Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM. Programa de hoy que tiene dos temas principales. El primero de ellos, hablamos de un tema que está de moda, JFK. La liberación de los archivos por parte de Donald Trump, de algunos de ellos, hace que se sepa poco más de la muerte del presidente de los Estados Unidos. Eso en la primera parte del programa, con el apoyo de Pedro Pilar Jiménez en lo que es la presentación del programa. Igualmente, en la segunda parte de este programa de hoy, hablamos de criptozoología, de animales imposibles. Es el contenido de esta revista sonora de hoy, de Voces del Misterio, de 120 minutos de duración, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Quién tienes, Dave? ¿Yo? A todo el mundo. A todos, salid de ahí. ¿A las multitudes? Tú limítate a declarar, te protegeremos, te lo garantizo. Ocurrió el día que cambió nuestras vidas. Vi un destello entre los matorrales y un último disparo. Un suceso que conmocionó al país. El humo procedía de allí detrás. Un instante en el que se detuvo el tiempo. Parecía que la gente ni se daba cuenta. Era como ver una película. Para un hombre se convirtió en una obsesión el averiguar la verdad. Fue fiscal en Nueva Orleans. ¿No crees que el caso Kennedy está fuera de tu jurisdicción? Para la justicia, era un enigma. Nadie me convencerá de que ese chico disparó desde esa maldita librería. Sacrificó todo cuanto poseía. Creo que te importa más John Kennedy que tu propia familia. Por todo aquello en lo que creía, nada impedirá que siga adelante con la investigación del asesinato de John Kennedy. Intentaron evitar que preguntara quién. Le diré en nombre de quién está detrás de todo esto. ¿Tengo que deletreárselo? Si ellos se enteran, despídase de Dino. Intentaron evitar que preguntara por qué. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué? El gobierno se te va a echar encima, amigo. ¿Por qué mataron a Kennedy? Nos matarán a nosotros también, papá. No nos van a matar. ¿Quién se benefició? ¿Tienes idea del lío que ya has metido? ¿Quién tiene el poder para ocultarlo? Ya hemos atravesado el espejo, amigos. Blanco es negro. Y negro es blanco. Esto se tiene que saber. ¡Ven a buscarme! Digo que se debe hacer justicia en el caso Kennedy. We'll be right back. buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Hoy vamos a tratar quizá de la conspiración de las conspiraciones, un hecho que cambió la forma de ver el mundo y que cambió la historia de un país completamente. Hablamos evidentemente por las fechas que nos encontramos del asesinato del presidente John F. Kennedy, JFK. Para ello contamos hoy con nuestro compañero Carlos López. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches, Carlos. Y Diego Alba. Buenas noches. Diego, y contigo vamos a empezar porque ¿quién era John F. Kennedy? JFK, como popularmente se le conoce, evidentemente no descubrimos nada si decimos que es uno de los presidentes más populares, si no más importantes, de la historia de los Estados Unidos. Quizá además, curiosamente, los dos más populares han sido ahora Lincoln y él, y los dos fueron asesinados. Sí, y además, por ahí surgen más rumores que hechos, cierto paralelismo también entre algunos de los acontecimientos que sufrieron ambos presidentes. Uh-huh. Pero hay muchos puntos, digamos, significativos en la historia de Kennedy, desde su vida, su familia, el desarrollo de su presidencia, incluso, como vamos a tratar más adelante, incluso su propio fallecimiento. Kennedy, si no recuerdo mal, fue el presidente número 35 de los Estados Unidos y el segundo más joven de la historia después de Roosevelt. Importante. Quizás, en mi modo de entender, ya el destino o al menos la intención que en su familia existía de que todos sus miembros o al menos algunos de sus miembros pasaran a formar parte de la historia. Estamos hablando de la familia real estadounidense. Efectivamente. No, pero además que eso, o sea, si igual que en España tenemos a los Borbones como familia real, los Kennedy son la familia de la realeza, por así decirlo. Y como luego veremos también, han estado marcados por la tragedia. Efectivamente. Podría decirse que eran un clan, ¿no? Formaban efectivamente. Un clan. Sí, el clan Kennedy, de marcado hecho. Marcado además por la tragedia. Efectivamente. ¿No? Luego veremos y que incluso pesa sobre ellos una maldición. Como todo clan, como bien dice Carlos, al final está sustentado, en este caso, en la figura del patriarca. El padre que cuentan que era una persona bastante dictatorial, uh-huh, y que imponía a sus hijos, o sea, los planes de futuro ya los iba imponiendo. En este caso, JFK tenía un hermano mayor que en principio era el que estaba destinado a liderar el apellido, que además era una persona sana, no es baladí el comentario, puesto que, como vamos a hablar después, JFK era una persona con una salud bastante quebrada, bastante delicada, y era esta persona la que en un principio pues tenía su padre depositada en él todas las esperanzas, pero murió en un accidente de avión y fue JFK el que, digamos, que ocupó su lugar. Ah, es que es lo que decimos, y luego hablaremos largo y tendido de su asesinato. Estamos viendo imágenes de él con Jackie Kennedy, pero es que estaba predestinado a ser presidente. Es decir, nadie dudaba que John F. Kennedy llegaría en cualquier momento de su vida a la presidencia de Estados Unidos. A pesar de que ganó las elecciones con un margen por los pelos muy apretado. Curiosamente, porque luego ha sido quizá el presidente. Tampoco se sabe nunca si no hubiera sido asesinado, cómo hubiera terminado su mandato. Es decir, siempre se intenta a magnificar imagen. Estados Unidos, bueno, el hecho del magnicidio de JFK es eso, cambió completamente la forma de entender la historia y de entender. Es cierto que se idealiza a todo aquel que muere joven, pero también es cierto que JFK pretendía realizar una serie de cambios importantes en el contexto histórico en el que se encontraba, y por desgracia vemos como todo aquel personaje histórico que intenta un poco saltarse esa fuerza, esos poderes establecidos, al final termina bajo tierra. Quizá eso fue en lo que lo llevó, eso, bajo tierra. Tenemos en los años 60 los casos de Martin Luther King, uh-huh, o de Malcolm X, o de muchísimos personajes que defendieron, o por lo menos en su discurso defendían, bueno, la creo libertad. Fue, incluso, aunque fue un poco más tarde también en Estados Unidos, un asesinato que también cambió el curso de la historia, del que tú eres completamente. Hombre, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon. Daría mucho que hablar el asesinato de John Lennon. Pero es curioso porque, aunque es cierto que es los 80, es decir, casi 27 años después, todo está un poco relacionado a la libertad que se intentaba en ese momento en Estados Unidos que imperara. Martin Luther King, JFK era un visionario, un defensor de la libertad. John Lennon luego después, aunque empiezan su. Se podría decir, Pedro, que hay muchos paralelismos entre estos asesinatos, en la forma en que se cometen, en los misterios que hay en cuanto a la forma de ejecutarse, la investigación posterior, los archivos desclasificados de la CIA que existen. Que quizás si hablando de JFK estemos hablando del asesinato de los asesinatos de un cargo político, John Lennon fue también quizá algo que sucumbió al mundo entero, porque nunca se había dado que un artista de ese calado, de esa entidad, fuera asesinado. Estamos hablando de un cantante, un músico, que es asesinado. Un cantante que tenía unos antecedentes también, un espionaje por parte del FBI, un expediente de expulsión de Estados Unidos que al final no llegó a ejecutarse, en fin. Lo que está claro es que todo aquel que saca los pies del tiesto, hablando vulgarmente, todo aquel que se convierte en un personaje incómodo y sospechoso, habla Carlos de la CIA. Vamos a comprobar cómo en el caso de JFK, no, en el tiempo que estuvo mandando, no se dedicó precisamente a hacer amigos en los estamentos de poder. Además, es curioso dónde lo matan, porque, bueno, luego hablaremos del lugar donde ocurre el asesinato, porque Dallas no es una plaza elegida favorable al uso. No, porque además creo que era una de las que peores recibían al candidato del partido claro, de pero para... No tenía muchos amigos John Fitzgerald en Texas. Pero precisamente para comprender el porqué de esa animadversión en la plaza, quizás tengamos que conocer el contexto histórico. Eso te iba a preguntar, porque es que JFK da para tanto que empezamos a desvariar, empezamos a hablar fallos en seguridad, fallos en el viario público, fallos en cómo estaban colocadas las personas, fallos incluso en no ver que hay una persona colocada con un rifle apuntando a dónde va a pasar el presidente de los Estados Unidos. Fueron un cúmulo de cosas que tú dices, muy raro. Luego también la persona propiamente de Lee Harvey Oswald, que no era un gran tirador, que no era, que incluso se contabiliza el tiempo que tendría que tardar, es donde lo vega, donde llega, y no le da tiempo real de llegar. Muchísimas fisuras, Pedro, pero como dice Diego, la verdad es que hay que saber primero cuál era el contexto histórico, que toda esta historia la hizo más misteriosa y sobre todo más sospechosa. Claro, que JFK le lleva eso al gobierno y luego a dónde lo lleva. Hablas tú de la plaza de Dallas, cuando Kennedy, y lo utilizo de enlace para entrar de lleno en el contexto histórico, cuando Kennedy entra en Dallas, al parecer en los días anteriores se habían repartido en la ciudad miles de carteles en los que aparecía la cara de Kennedy, tanto de forma frontal como de forma lateral, en el que se le tildaba de traidor al país. Estamos hablando de una ciudad en la que la influencia de la extrema derecha era importantísimo y se hablaba o se le criticaba por sus enemigos de que había vendido el país a comunistas y a negros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época en la que se produjo la fallida invasión de Cuba, la Bahía de Cochino, sí, en la que, como sabéis, puso en duda su actuación, sobre todo, no solo en el éxito de la misión, sino también a la hora de rescatar a los militares que se quedaron allí, pues, en fin, tras la derrota. Estamos hablando del inicio de la construcción del Muro de Berlín. Estamos hablando del inicio de la carrera espacial. Estamos hablando del punto, y además es que prácticamente cuando inicia su mandato, como suele decirse, le toca bailar con la más fea. O sea, es que está en el punto álgido de la Guerra Fría, la crisis de los 13 días. Efectivamente, los misiles de Cuba. Es que, vamos a ver, es que en aquel momento la sociedad norteamericana y gran parte del resto de la sociedad mundial pensaba que la Tercera Guerra Mundial estaba muy cerca. Llegó a estar muy cerca, de hecho. Sí, no, es que esos 13 días, de hecho, hay una gran película que se llama 13 días, que curiosamente también trabaja Kevin Costner, que luego participa en JFK, que creo que es la película de la película sobre la conspiración del asesinato de Kennedy, que refleja fielmente lo que ese hombre vivió esos 13 días, porque es que estuvimos al borde de la destrucción, de si no del mundo. Creo que, bueno, no hablábamos un día contigo, de hecho, del reloj de la medianoche, no sé en cuánto se hubiera puesto el reloj de la medianoche. Fue cuando más cerca estuvo de la medianoche. Efectivamente. Claro, y además, a pesar del éxito que muchos consideramos de la actuación de Kennedy, por ejemplo, en la gestión de esta crisis, no todo el pueblo norteamericano alabó toda su actuación. Ejemplo, hablamos de la carrera espacial. Se dice que incluso Kennedy, aunque empujó, insistió mucho en esto, llegó incluso a proponer a la Unión Soviética un esfuerzo conjunto de evolución en este sentido, lo cual, pues, lógicamente, por la sociedad norteamericana o por parte de esa sociedad no fue visto con buenos ojos. Más también fue el cambio de década de los felices años 50 a los años 60, donde empieza toda la manifestaciones contra la guerra de Vietnam, contra... Efectivamente, no nos olvidemos de Vietnam, que fue un caso también que tensó mucho la cuerda con respecto a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Sí, porque además también no dejaba de ser un elemento más de guerra contra Rusia. A favor y en contra. Sí, porque Kennedy, después, se empieza... después del fracaso estrepitoso del tema de Bahía Cochino, tenía sus dudas y sus recelos acerca de la oportunidad del tema de Vietnam, ¿no? Y hay discursos que así lo demuestran. Claro, y la guerra implica intereses económicos, intereses militares, que a su vez siguen siendo económicos superpoderosos, que hacen, insisto en esta idea, que querido estoy haciendo amistades. Vietnam, además, curiosamente suele decir que es de las guerras donde prácticamente Estados Unidos no perdió ninguna batalla, pero terminó perdiendo la guerra. Llegó a tener por el desgaste. 500.000 soldados, ¿eh? Sí, sí, es que fue un desgaste Estamos total... Hablando... Y quizá todo eso fue un caldo cultivo porque evidentemente en Vietnam no dejaba de ser, pues bueno, una forma de luchar escondidamente contra Rusia, contra el poder fáctico, político, económico. Como se ha venido repitiendo a posteriori con otros, con el mismo y otros enemigos. Claro, entonces el hecho de que Kennedy dijera, bueno, ya está bien, ya hemos perdido demasiadas personas, ya hemos perdido demasiados hermanos, junto con la corriente de libertad que, como tú decías antes, trajo Martin Luther King, hizo que aquello fuera un verdadero caldo de cultivo para la extrema derecha que imperaba en grande de los poderes fácticos. Extrema derecha que comprueba cómo la primera persona de color acude a una universidad, es decir, que era más leña ese fuego de impopularidad para ciertos sectores de JFK. Yo creo que fue el cúmulo de la cuestión de Cuba, de los misiles de Cuba, unido allá a los recelos que tenía John Fitzgerald Kennedy con respecto al tema de Vietnam, lo que sobre todo hizo que ese caldo de cultivo hirviera prácticamente y acabara vamos con a ir, su asesinato. Vamos a ir, si os parece, vamos a centrarnos un poco en el noviembre de 1963, en el 22 de noviembre, pero bueno, vamos a contar un poco cómo fue esa preparación, porque además era un viaje que no estaba en principio programado. A él le dicen, oye, ¿por qué no vas a Dallas en este momento para intentar ganarte el favor del público cuando no era un buen momento? No era ni el sitio, no era el lugar ni era el momento. Y bueno, al final John Fitzgerald, creo que mal asesorado, acabó cediendo y visitando Dallas en bueno una época claro. bastante convulsa. Estamos en plena campaña electoral para 1964. Y además no solamente eso, encima un coche descapotable, es decir, que es que tampoco dotaron de una seguridad al jefe del Estado para decir aquí... Además, bueno, que había ya indicios que podía estar preparándose un atentado como mínimo contra él. Las fisuras de seguridad son muchas. El famoso edificio del almacén de libros, de dice la teoría oficial que disparó Lee Harvey Oswald, tenía todas sus ventanas abiertas, o prácticamente casi todas las ventanas abiertas, y ahí están las imágenes, los múltiples vídeos rodados. No había ningún momento, policía ¿no? controlando, ningún agente de la autoridad controlando esas ventanas. Bueno, lo que pasa... Claro, controlando de entrada, no. Lo que pasa es que como Lee Harvey Oswald trabajaba dentro, estaban dentro los trabajadores, pero es que incluso puede meter un fusil de asalto dentro de su trabajo. Sí, pero es que incluso en última instancia se cambió el recorrido. Es decir, aquí entramos a empezar a discutir si apoyamos la versión oficial de los hechos, la comisión Warren, o empezamos a hablar de teorías conspiradoras. Hombre, yo creo que acerca de su lo que nos gusta a nosotros, evidentemente, es la conspiración, la teoría, porque yo creo que a estas alturas de la película nadie se crea que Lee Harvey Oswald solo mató al presidente Kennedy. O sea, me parece una auténtica locura que un personaje como Lee Harvey Oswald, tan oscuro, tan sumamente torpe, porque no era ni siquiera, aunque fuera agente de la KGB, aunque fuera un agente doble... Y Marine, sí, pero que tampoco era realmente un militar que tuviera grandes condecoraciones. De hecho, no era ni un gran tirador. Y el tiro que hizo, si no recuerdo mal, son unos 200 metros. Tira una vez y tres impactos de bala. Luego, bueno, tira, son tres disparos, ¿no? Son tres disparos. Tres disparos, dice la teoría. No, dice la teoría porque hay tres orificios, realmente. Luego, no, pero hay un disparo, discúlpeme, hay un disparo que se pierde. Y de el los primero, dos siguientes, uno, el que entra por el cuello, entra y sale, disculpadme si me equivoco en el dato, entra y sale por el cuello de la víctima, y hay otro disparo que es el que termina también impactando con el cuerpo del gobernador. No, la teoría oficial dice que esa segunda bala entra por la espalda de John Fitzgerald Kennedy, sale por el cuello de Kennedy, entra en el... Dicen que con el acto reflejo, una vez que se siente disparado, se desplaza hacia la izquierda y impacta, termina impactando la bala en el cuerpo del gobernador de Texas. Una cosa me viene rondando la cabeza hace unos minutos, me he empezado. Si no me equivoco, la calle donde matan a Kennedy es el Elm Street, ¿no? Es la Plaza Dealey. La Plaza Dealey. Bueno, pero por la calle que iba el circulando... La calle por la que se accede a la Plaza Dealey es Elm Street, que curiosamente la de se modificó de la el recorrido inicial que se tenía previsto. Uh-huh. El recorrido inicial que se tenía previsto para acceder a la Plaza Dealey era línea recta y se tomó un atajo a la derecha, no sé. Sí, pero es que... Que precisamente si no se hubiera tomado ese atajo a la derecha, eso también lo arguyen los que apoyan la teoría conspiratoria, no se hubiera tenido tan fácil... Si se apoya la teoría de que se disparó desde el edificio del almacén de libros. Claro, pero es que además dicen incluso que había, o sea, que las personas vieron a personas apostadas detrás de los muros, detrás de los vallados. Famoso montículo de hierba. Detrás sí, el famoso personaje hierba, con el paraguas. Con el paraguas, ¿no? Que dicen personas que escuchan un disparo detrás, pese a que les ha habido algo a disparar de otro sitio totalmente distinto. Es decir, son tantas y tantas cosas que no se sostienen a día de hoy. Bueno, no se sostenían entonces, pero bueno, yo creo que la conmoción pública en Estados Unidos. Estados Unidos también, además, sabemos que es un país súper patriota, que, bueno, tú puedes estar en favor o en contra, pero a ellos que no lo toquen. Es decir, su país es su país, yo creo que en ese aspecto son dignos de admiración en la defensa ultranza de su país. Y claro, yo creo que la conmoción sería tan brutal que no prestarían atención quizá a esas pequeñas cosas. Es decir, hablamos también hace mucho tiempo ya de la conspiración del 11S, que quizá también ha sido otro momento culmen en la historia de Estados Unidos. Y ahora es cuando están empezando a surgir esas voces dispares de la teoría oficial. Y nosotros seguimos a casi 50 años del asesinato de JFK argumentando qué pudo pasar, porque es que realmente no sabemos qué pasó ese día. El informe de la Comisión Warren lo que dice claramente es que fue una sola persona por iniciativa suya y fue el que lo ejecuta. Lee Harvey Oswald lo planea, Lee Harvey Oswald dispara tres veces contra el presidente de los Estados Unidos, ¿no? En fin. La verdad es que yo creo que eso... El propio Oswald, cuando se le detiene, jura y perjura que él no tiene nada que ver con el asesinato. Aparte, también otra cosa, que hace más la teoría de la conspiración. A Lee Harvey Oswald se lo quitan de medio rápido, con otra serie de... Un integrante, de además, un personajillo dentro del mundo de la mafia. A mí esa es de las cuestiones que más me escapan del tema, porque... Qué mejor que coja una cabeza de turco y la cabeza de turco lo quitas de medio. Y además, el origen y lo que se sabe de Jack Ruby, ¿no? Que es quien mata a Lee Harvey Oswald. Además, lo mata con luz y taquígrafo. Hay una foto que ganó el premio Pulitzer, que se ve en el momento en el que la bala impacta en el estómago de Lee Harvey Oswald y se ve a Jack Ruby perfectamente ataviado con su traje y su sombrero, disparando contra el estómago de Lee Harvey. En el programa de hoy me vais a perdonar que hable de la película de JFK, porque en JFK se recoge unos documentos gráficos, además como se ve cuando Lee Harvey Oswald va viniendo por el pasillo de los detenidos, como abren un pasillo para que entre ya Ruby y le dé el tiro. Y luego ya bueno, pero además ves la pistola y luego ya sí se tira encima de Ruby. Reconocer o recordar el momento en el que nos encontramos. Es decir, en aquella época era común el hecho de que ante una detención las fuerzas de la autoridad posaran ante los medios con el detenido. Es decir, uh-huh. En este caso lo digo sin ánimo de discrepar gratuitamente, pero la realidad es que en aquella época vemos en otros muchos medios fotografías de este tipo. Entonces sí, quizás lo digo... Pero el fanatismo... Diego, yo te voy a hacer una pregunta. El fanatismo que arrastró el asesinato JFK no es para que dejara una persona en el escarnio público. Es decir, tú puedes hacerte una foto, pero hacer una foto... Es que ellos van andando y en un momento donde la guardia de seguridad, sin hacer ese posado que tú dices, porque imagino que lo irían a hacer fuera antes de entrar uh-huh. en el coche donde lo detienen, ellos hacen un hueco por donde entra ya Ruby, saca la pistola y cuando pega el tiro es cuando se le echan encima. Es decir, antes no. Y tienen, hombre, 5 segundos. Sí, cierto. Hay yo te voy a preguntar, Diego. Si tú fueras ya Ruby, ¿tú considerarías el momento más oportuno, más adecuado para cargarte a Lee Harvey Oswald en el momento en el que se va a hacer esa foto, en el que se abre y hombre, asesinando momento, delante de todo el mundo? Pues quizás no sé decirte, pero sí te comento que he escuchado teorías o versiones que dicen que desde luego si este señor quiso asegurar la muerte de Oswald, le hubiera disparado en el corazón o en la cabeza. Y en cambio, si veis las imágenes, le dispara en la barriga. Es decir, quizás solo quiso matar a Lee Harvey Oswald y no a las personas que lo... Bien, pero en este caso un profesional del asesinato sabe que un disparo en la barriga genera un tiempo más que suficiente para que si la víctima tiene algo a ocultar pueda hablar. Si realmente la víctima dijera lo que dijera, Tampoco le disparó una pierna a Diego. Tampoco creo yo que de todas formas el testimonio de Harvey Oswald hubiera servido para que no fuera la cabeza de turco. Es decir, podría haber dicho que estaba con su esposa bailando salsa en un sitio a 3 kilómetros, que era el cabeza de turco. Es decir, daba igual, daba un poco igual. O sea, yo creo que entrando en la teoría de la conspiración, que se lo quitaron de en medio, que daba igual lo que dijera Harvey Oswald. Era el elegido, era la persona que tenía que ser. Por unas determinadas características, no niego que relaciones. Obviamente quisieron quitárselo de en medio. La cuestión es, el debate estriba en el por qué ese momento, que es lo que hablábamos antes, por qué ese momento y no otro. Bueno, pues el momento era indiferente porque la persona que lo mató sabía que iba a terminar muriendo, bueno, como de hecho terminó muriendo en la cárcel, aunque por causas naturales. Incluso además en Dallas, creo que un par de meses antes, hay un asesinato de un alto cargo jerárquico del gobierno estadounidense con la misma arma utilizada Lee Harvey Oswald. Lo que pasa es que, claro, nunca se supo porque no se localizó al asesino si fue Lee Harvey Oswald o no. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, ya entrando de lleno en el tema del asesinato, es que se encontrara el arma y se encontraron los casquillos de bala en la sexta planta del... La verdad es que muy ordenado no fue Lee Harvey Oswald, si fue él. Sí, es que ponerte a la persona, a ventana, demasiado fácil todo. Vamos a ver, tú cuando cometes un atentado de esa magnitud, si fue el gobierno, o contratas a una persona, estilo, por ejemplo, Carlos, que se lo quitará de medio, se lo ventilaré aquí, para ir después Gloria. Nuestro compañero Carlos. No lo veo, pero bueno. O simplemente contratas a una persona que no sea tan buena y tienes un cabeza de turco como esta persona, Lee Harvey Oswald, que además... era claramente... Bueno, pero ¿por qué irnos a dos extremos? ¿Por qué no poder pensar como otra posibilidad que se induce, se guía, se aprovecha? Hablábamos en su momento cuando tocábamos el tema de la Torre Gemela, que de verdad, como posibilidad, de verdad hubieran existido esos supuestos terroristas que impactaban a las torres, pero que su trabajo fuera facilitado de alguna manera, bien a través de balizas, bien, en fin, de cualquier manera. Entonces, pero, más allá de que este hombre disparara o no, lo cierto es que la muerte de Kennedy benefició a muchísimas personas, que se impidieron muchas medidas. Como hemos dicho, que en Dallas tenía mucho enemigo. El propio alcalde de Dallas había sufrido en carnes de su hermano las medidas del hermano de Kennedy. Muchas medidas de seguridad, como hemos dicho, que no se tomaron. Las ventanas. En la plaza no había ni un solo agente también. Entonces, lo que está claro es que... Me llama mucho la atención ese aspecto también. Quisiera o no quisiera Oswald matar al presidente, la realidad es que recibió una gran ayuda por vía de acción o de omisión. Omisión, en este caso. Pero gratuita, casualidad, ya hemos hablado en otros programas. Que ocurra una sola de estas circunstancias es casualidad. Que ocurra dos, mala suerte, pero que se concatene tal cantidad de circunstancias casuales, complicado creer. De todas formas, yo creo que Lee Harvey Oswald es el típico caso de pasada por allí. Hablábamos antes de las causalidades, de las casualidades que se dieron el día 22 de noviembre del 63 para que se cometiera el asesinato de JFK. Hablábamos de que la persona que se le achacó ese magnicidio fue Lee Harvey Oswald. Hablábamos muchas cosas de él, pero ¿quién era Lee Harvey Oswald? Como tú has dicho antes, era un personaje oscuro, era un personaje extraño. Se sabe que fue marine, no especialmente meritorio, un tirador mediocre. Se sabe que era, o se dice que era anticomunista, pero al mismo tiempo que anticomunista existe la contradicción de que durante un tiempo se ve que sus ideales no estuvieron muy claros, incluso estuvo en la Unión Soviética, lo que provocó que hubiera gente que lo señalara como un posible agente. Exactamente. Es decir, fijaros qué contradicción, hasta qué punto llegan las contradicciones, que se habla de una cosa y se está hablando al mismo tiempo de lo contrario. De hecho, su mujer era rusa. Sí, era un personaje siniestro, un personaje extraño, y como tal, pues tuvo un final también siniestro, como hemos estado comentando antes. Como decía Pedro, su esposa era rusa. Irina, creo que se llamaba. Irina, creo que sí. Y además no solamente estuvo en Rusia, también estuvo en Cuba. Exactamente. O sea, que Rusia y Cuba. Y como dice Diego, no estaba claro cuál era su tendencia política, porque hay también teóricos de los dos. Ahí dicen, evidentemente, a los defensores de la teoría oficial les conviene defender que era comunista. Lo que sí que es cierto que reunía varias amistades que estaban metidas en una agencia como la CIA, que también tiene mucho que decir a la hora del asesinato de JFK. Uno de los antiguos dirigentes del FBI se dice que era amigo de Lee Harvey Oswald. Uh-huh. O sea que, en fin. Además, él tuvo en el tiempo, bueno, estamos viendo el vídeo de la comitiva de JFK hasta llegar al hablar desde a su luego, final. Hablar de amigos en el FBI, en la misma frase con FBI y CIA, desde luego es un poco. Excluye cualquier tipo de comunismo, por lo menos. Sí, eso es curioso en Estados Unidos. Siempre me ha chocado el hecho de que con los patriotas que son, siempre tienen sus organismos interfederales, siempre están a la gresca unos con otros. Edgar Hoover, de hecho, la relación que tenía con Kennedy y su hermano no era precisamente. Muy buena. Yo es que Jan Hoover creo que prácticamente se llevaba bien con Jan Hoover. También es cierto. Vemos sí, lo que tú comentabas antes del asesinato. Es que incluso la decisión de tomar un coche descapotado dicen que fue también inmediata, quiero decir, in situ, que fue el que. Pero no he visto la imagen de la tercera bala, cómo impacta en el cráneo de Kennedy, es realmente sobrecogedora. Pero es curioso además porque es que. O sea, realmente, si no supiéramos que estábamos viendo la realidad de lo que ocurrió ese día, es incluso la reacción de Jackie Kennedy, que poco más era la Lady Di de Estados Unidos en ese momento, porque fue una figura icónica, aunque luego, bueno, y luego hay mucha gente que se le echó encima por su siguiente matrimonio con Onassis. Sí, su vida fue también un poco peculiar, es decir, es que hay muchos paralelismos en cuanto a la realeza, en cuanto a Kennedy y Jackie, JFK y Jackie Kennedy. Ahí tenemos de donde se supone que se hizo el tiro. Pero es eso, la reacción de ella. La el reacción tiro. De ella también ha generado debate, porque hubo quien dijo que ella era un ataque de pánico, lo que se presenció en las imágenes que acabamos de ver, que ella intentaba huir de ese momento, de ese lugar, pero nada más lejos de la realidad. Se tira encima de su marido porque lo ve. Vamos, claro, realmente ella lo que busca es un poco escatológico, pero ella, uno de los proyectiles, el proyectil que le da en la cabeza, sí. Le revienta el cerebro, y ella lo que busca es ese trozo de cerebro se aleja de su marido, porque ella piensa que es posible que sea útil para salvarle la vida. Yo sigo diciendo que como yo he visto esa secuencia de imágenes en JFK, yo no la he visto nunca. La repetición y cómo tú ves esa. Es la retransmisión de un magnicidio. Sí, es algo exclusivo. Llama muchísimo la atención que la primera reacción de Jackie sea cuando ve que su marido le han reventado la cabeza prácticamente. Sí, porque sea hacia la parte trasera del coche, ¿no? Cuando claro, ya venía alguien de seguridad, se ve que viene alguien de seguridad que se. Pero es que tampoco había seguridad alrededor del coche, es decir, la seguridad estaba bastante. La seguridad estaba bastante detrás, ¿no? Estamos es curioso, las imágenes, no sé si os habéis dado cuenta antes. Pero, y también ha sido objeto de polémica, la reacción física, el movimiento del propio Kennedy a la hora de recibir el impacto de las balas. También se ve muy bien en JFK en cuanto a la comisión, porque es que tampoco la trayectoria de la bala coincide, por donde debería venir la bala, con el movimiento de la cabeza pero aquí, de JFK. Aquí hay que traer a colación el hecho constatado, y que hemos comentado al inicio del programa, de la salud de Kennedy. Es decir, recordemos que este señor llevaba casi permanentemente un corsé porque tenía la columna vertebral destrozada. Entonces, según teoría de algún forense al que he estado escuchando la preparación del programa, él explica cómo la inmovilización que le provoca este corsé es la que genera ese efecto rebote, ese efecto aparentemente antinatural tras recibir el impacto de la bala. A mí me parece un poco forzada esa explicación. Bien, no lo discuto, pero sí afirmo que hay especialistas forenses que manifiestan y que defienden que es posible, que es perfectamente posible, debido, como digo, a ese corsé que por su salud terrible. Que además lo que te decía antes, es decir, que la bala le impacta en la cabeza, en el cuello, en el hombro del chofer y en la pierna de Kennedy, que no tiene sentido que una sola bala haga eso, de verdad. Sí, pero yo siempre hago la misma broma, es que las dos balas más tontas que yo sí, conozco la bala son esa y la de Leyendas de Pasión de la película, que mata a uno, rebota entre sitios y mata, en mata después uno se de ve la de Carlos, o se la ve de Carlos Sainz, por ejemplo. Es que no, a mí no me en cuadra. En cualquier caso se ve que en la segunda bala si le causa dolor a John Kennedy, ¿no? En fin, que no se eche hacia un lado, en fin, pero se ve que claro, pero no es tanto el movimiento como el tipo de movimiento que hace en función de la inercia del proyectil. Es que hemos visto tanto las repeticiones, me imagino, en tantísimos documentales, no sé si aquí quizás películas, series. Sí, eso es el principio de la comisión. Pero Pedro, discúlpame de nuevo que te discuta, pero es que también hay forenses que dicen que es muy común entre ellos, o sea, el comprobar el hecho de que una bala al entrar en un cuerpo choca con un hueso y se desvía. Es decir, aunque para nuestros oídos escuchar esto pueda sonar fantástico, lo cierto es que para los profesionales de la medicina no digo que eso demuestre nada, digo que al menos permite discrepar. Y para estos profesionales de la medicina es muy común el hecho, insisto, que una bala entre en un cuerpo por un lugar y termine saliendo por otro porque choca en un hueso. Pero es un proyectil de francotirador a 200 metros, como se hace el tiro, que haga eso, con la velocidad que lleva esa bala, es que rompe el hueso, rompe todo. O sea, que no. Y aquí en el primer disparo, ve cómo se echa hacia atrás. No, esa es la tercera bala. La tercera, ¿verdad? Que la que hace explotar su cerebro. La tercera bala, y la mujer vemos cómo busca irremediablemente cae hacia el lado izquierdo, que también. Sí, bueno, y aparte, ella decía luego que también cuando ve a su marido, eso lo que hace es proteger a su marido. Porque es que no sabe, que de hecho no sabe dónde vienen las balas. O sea, es que no sabe en ese momento. Además, fijaros en eso. No sé si podemos poner solamente lo que es el hecho del asesinato. Es que no hay prácticamente ningún miembro de seguridad al lado. Yo creo que. Voy a volver a las películas, que salen más seguridad en la línea de fuego Clint Eastwood. Vemos un par de que motos escoltando, o sea, decir, o cuatro motos escoltando. Sí, pero es que van atrás, es decir, realmente cuando tú ves ahora cómo se protege, o quizás fuera eso, el inicio de cómo se protegen las personas, es decir, van alrededor del coche, pero es que ahí no va nadie alrededor del coche, es decir, es que el presidente va totalmente expuesto a un posible atentado. Una moto ahí, vale, sí, pero la moto va sola. Ahora, ves llegar a la comitiva. Pues precisamente por eso. No hay nadie. O sea, mira ahora por favor el coche. Es que no hay absolutamente nadie alrededor de John F. Kennedy. Un coche totalmente descubierto. O sea, es que me parece perfecto, completamente. Perfecto, efectivamente, sí, aparte, en un sitio donde había. Pero precisamente por eso, Pedro. Por eso hablábamos antes de Oswald, de la culpabilidad exclusiva no de Oswald. Ocurren demasiadas coincidencias, demasiados cambios de última hora, demasiadas decisiones de último minuto para que una persona, sin ayuda de ningún tipo, pueda reaccionar a todo este tipo de cambios. Y una persona, no nos olvidemos, como Lee Harvey Oswald, es decir, que Lee Harvey Oswald es que era un don nadie. Sí, que es que era un auténtico don nadie. Si no es el chacal, no estamos hablando del chacal. Efectivamente. Deberíamos hablar también, Pedro, si os parece, de las calificaciones de tiro del señor Lee Harvey Oswald. Creo que eran bastante decisivos, moderado, digámoslo así. De todas formas, nos podemos ir hablando de este asesinato pues dos semanas, si queremos. ¿Qué explicación puede darse más allá de Lee Harvey Oswald? Porque evidentemente yo no me lo creo, es decir, yo no me creo la explicación oficial de la comisión de que un solo hombre como Lee Harvey Oswald sea capaz de cargarse a un presidente de los Estados Unidos. Sí, no estamos hablando de un don nadie, estamos hablando de la nación, como decíamos antes, que más defiende a ultranza a sus políticos, que se lo quite de en medio un mindungui como bueno. Lee Harvey Oswald. Fijaos yo, francamente, que no esté ni la KGB, ni la CIA, ni alguien por medio, yo particularmente no me lo creo. Hay encuestas repetidas sobre este fenómeno, tantos años después, a los norteamericanos se les pregunta sobre quién cree ellos que fueron los causantes de este asesinato, de este magnicidio, y entre el 60 y el 80% creen que fue Lee Harvey Oswald, pero no solo. Es decir, yo, un poco a nivel de anécdota, debo decir que las estadísticas del pueblo americano, en fin, también hablan de un porcentaje elevado de estadounidenses que piensan que Elvis Presley está vivo. Bueno, pero bueno, en todo caso, aunque sirva a modo de chascarrillo y por darle un poco de caña a nuestro compañero, debo decir que estoy de acuerdo con él. Es decir, está claro que inmediatamente fue Oswald el que disparó. Yo, en mi criterio, que la bala que él disparó fue la que mató al presidente, pero también que, como dice Carlos y como habla en esta estadística, había muchos intereses para que desapareciera este presidente por parte de los poderes fáticos. Decía, si me permitís brevemente, Estados Unidos se vanagloria de que es un país adalid de la libertad, que en su país no hay dictadura, no hay. No, sí, simplemente saca, cuando estorba a alguien se lo quitan de en medio. El y que además saca la voz. Es un país que no concibe la figura de un gobierno en funciones, de un gobierno que no haya un presidente y a las pocas horas, al poco tiempo, inmediatamente hace su juramento un nuevo presidente. Y además decíamos antes, tenemos a Ana Garrido al teléfono. Buenas noches, Ana. Gracias, Pedro, ¿cómo estáis? Estamos hablando de, bueno, sabes, del asesinato JFK, pero es que hablábamos antes de eso, que JFK además, por desgracia, pertenece a un clan que está marcado por la tragedia. Efectivamente. La maldición de los Kennedy no es más que una trágica sucesión de desdichas que ha afectado al clan político más célebre de Estados Unidos, como bien dices, desde hace nada menos que 50 años. creando una especie de mito imparable, ¿no? El asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 es sin duda alguna el núcleo de toda esa pesadilla familiar. Su muerte a los 46 años se produjo ante los ojos del público, todo el mundo lo vio. Sí, fue un asesinato retransmitido, decíamos antes. Efectivamente, él fue tiroteado en Dallas, en Texas, mientras que saludaba a la multitud desde un descapotable en compañía de su esposa Jackie, ¿no? Ese momento dio origen a decenas de teorías conspirativas, a lo que evidentemente contribuyó la muerte de su asesino, Lee Harvey Oswald, dos días después. Es solamente el principio que todos conocen, Pedro. Sí, claro, es verdad. Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que estábamos hablando, de que, bueno, esa es la teoría oficial. Eso es. Luego, el 6 de junio de 1968, la historia se repite. Y Robert Kennedy, a punto de proclamarse candidato oficial demócrata a la Casa Blanca, tras ganar las primarias de California, fue tiroteado por el palestino Sirhan Bishara Sirhan. En un hotel, si no... En uno de los hoteles, uno de los salones del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Bobby era la mano derecha de JFK, estaba llamado a seguir su estela, ¿no? Su meteórica ascensión en política fue alucinante. Llegó a ser fiscal general de 1961 a 64 y senador por Nueva York desde 1965. Tenía un claro fin, que era la presidencia del país. Pero su sueño se truncó a los 42 años. Y hablábamos antes eso, de que si hay una familia real en Estados Unidos, que no es una monarquía, esos son los Kennedy. Es decir, JFK estaba predestinado a ser candidato, sino presidente, y evidentemente gracias al trágico final, a su hermano, que ya tenía la puerta semiabierta, se la abrió de par en par, porque Kennedy, tanto para sus detractores como para las personas que estaban a favor de él, pasó a ser un mártir, es decir, era el nuevo presidente asesinado después de Abraham Lincoln. Así es. Pero la tragedia nada más que acababa de empezar. Fíjate, dos de sus 11 hijos se vieron envueltos en sucesos trágicos. David falleció el 25 de abril del 84. Ana, discúlpame, ¿has dicho cuántos hijos eran los Kennedy? 11. 11, yo pensaba que eran 8. ¿Y todos, y alguno murió siendo pequeño o desde...? Verás, yo este dato, fíjate, yo no lo tengo. Yo lo que tengo son muertes trágicas que ha habido en la familia un montón. Que alguna hay, que alguna. La de David, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿El qué, perdón? La de David, comentaba, ¿no? Sí. David fue el 25 de abril del 84, tenía 28 años, por una sobredosis de cocaína y analgésicos. Fue en un hotel de Palm Beach, en Florida. Mientras que Michael sufrió un accidente mortal en una pista de esquí en Aspen, en Colorado, el 31 de diciembre del 97, tenía 39 años. Incluso Ted Kennedy, que era el hermano menor de JFK, antes de su fallecimiento en 2009, él fue por un tumor cerebral con el que llevaba luchando año y pico, pero antes de aquello estuvo involucrado en un accidente de avión el 19 de junio del 64, donde murieron uno de sus ayudantes y el piloto. Y un lustro después recibió un susto bastante interesante protagonizando lo que se llama el incidente de Chappaquiddick, ¿no? Fue el 18 de julio del 69 y el coche que conducía se precipitó por un puente hacia esa isla, ¿no? De Chappaquiddick. Ellos mismos, Ana, parece que incluso ellos mismos en aquel momento llegaron a pensar o a hablar de una posible maldición, ¿verdad? Así es. Mira, en este accidente murió Mary Jo Kopechne, que fue su secretaria, a la que algunas voces dijeron que interesaba quitar de en medio. Y el propio Ted, ante las cámaras, dijo algo así como algún tipo de maldición realmente se cierne sobre los Kennedy, ¿no? Claro. Y evidentemente la leyenda ya estaba servida, aunque venía de atrás. Afortunadamente, Ana, Ted fue de los más longevos, a pesar de estos percances, tuvo una muerte, digamos, natural, no tuvo una muerte accidentada, ¿no? Además, afortunadamente. Es curioso viendo el historial de muertes, aunque luego sigue habiendo, que luego la más conocida quizá en los últimos años, y ahora John, dos accidentes violentos, alguien por barbitúrico, no nos olvidemos, estamos hablando de Kennedy, pero a ver, una de las muertes más conspiranoicas que ha habido también en Estados Unidos, que rodea a los Kennedy, es Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe muere exactamente igual, por un ataque de barbitúricos, cuando en principio no era una chica tendente, o sea, no era la típica rubia tonta que la gente se piensa, es decir... Desde luego tonta no era. Su coeficiente intelectual estaba muy por encima de la media. Efectivamente. Pero fijaros que todo esto que estáis comentando es la parte más conocida. La primera muerte prematura que azota a la familia fue nada menos que el 12 de agosto de 1944. Fijaros que me voy a 1944, en el contexto de la Guerra Mundial. Remontándonos mucho tiempo. Eso es. Joseph Kennedy Jr., que era el hermano mayor de JFK, murió a los 29 años tras la explosión del bombardero B-24 en el que sobrevolaba Suffolk, en Inglaterra, durante esa Segunda Guerra Mundial. De hecho, me vas a perdonar, pero este era el hermano que nos contaba antes Diego al principio del programa, que era el que estaba predestinado en principio a ser el mayor, a ser el presidente de Estados Unidos. Eso es. ¿Cómo? ¿A ser el presidente o a desarrollar...? Bueno, o por lo menos a desarrollar sí, eso. El padre cuentan que era una persona muy obsesiva con esto, con la excelencia. Quería que sus hijos fueran lo mejor, los mejores en aquello, cualquier actividad que desarrollaran. Perdona, sí. Ana. No, no pasa nada. Pues fijaros, 4 años después, el 13 de mayo de 1948, fue Kathleen Cavendish Kennedy, la hermana de JFK también, la que muere en otro accidente aeronáutico en Saint-Bosile, en Francia, y de aquella tenía 28 años. Tremendo. Lo de los aviones no es cosa buena para los Kennedy, ¿eh? La historia pone los pelos de punta, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que... Totalmente. Las pérdidas notables más recientes, pues como decís, John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo de JFK. Eso es, que perdió el control de la avioneta que pilotaba. Y Mary Kennedy, que era exmujer del activista Robert Kennedy Jr., sobrino de JFK también, el 16 de mayo de 2012, tras un aparente suicidio. Ojo, porque eso de aparente suicidio no aparece pocas veces repetido, ¿eh? Ahí hay cosas que chirrían. Y así, pues, se pueden llegar a sumar hasta 70 años de desgracia, aunque extraoficialmente hay incluso quien retrocede nada menos que al 30 de septiembre de 1933 para dar con la génesis de esa maldición de los Kennedy, ¿no? John Harold Kennedy, en principio parece ser que era tío de JFK, fue asesinado en San Luis, en Brasil, a los 31 años, cuando trabajaba como contable de una empresa estadounidense que controlaba los servicios de agua y energía eléctrica de la ciudad. Ya si nos unimos a Brasil, sabemos que en esos países hay una serie de prácticas, etcétera, etcétera, que oye, pues ¿por qué no? Vamos a poder hablar de una maldición de los Kennedy, ¿no? De todas formas, Ana, volviendo a... Hemos dado un repaso a la maldición, por desgracia, del clan Kennedy. ¿Tú qué piensas del asesinato en Sitio de Fega? ¿Tú crees realmente que Lee Harvey Oswald cogió un día y dijo, voy a coger el fusil, me voy a matar al presidente de los Estados Unidos, va a pasar, curiosamente, casualmente, por la calle que está debajo de mi trabajo? Siempre me pones en un brete, ¿eh? A ver. Terrible disgusto. Bueno, ten en cuenta que has llegado la última a la mesa y te tengo que lanzar a la mesa así, a capón. El marrón para mí, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver, mira, yo particularmente pienso que Kennedy era molesto para determinados lobbies en Estados Unidos. Ya sabemos cómo funciona también el sistema estadounidense en cuanto a los grupos de presión. Yo sigo sin ver, por mucho que yo pienso en los universos paralelos y sabes que creo en ello, lo de la mala curva yo no lo veo. Entonces, yo pienso que ahí Lee Harvey Oswald fue simplemente el cabeza de turco, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente lo callaron, le callaron la boca. Pero te va a hacer sí, una pregunta, Ana, hablabas de la familia y un poco de la maldición uh-huh. de los Kennedy. Allá por el 2013 tenía yo noticias de que quedaba viva tan solo una Kennedy, que era embajadora de Japón. No sé si sigue viva esta mujer o te consta que haya vivo algún otro miembro de los Kennedy. Estará escondida porque... Bueno, hasta donde yo he podido ver, todavía quedan algunos sobrinos por ahí. O sea, que lo que pasa es que quizá no están dedicados a la política. Yo entiendo que después de ver lo que ha ido pasando... como digo, pues el sobrino era activista, ¿no? Ese Robert Kennedy Jr., activista, y resulta que su mujer muere en circunstancias extrañas. Vaya. A mí, particularmente, me daría un poco de repelo realmente pensar en dedicarme a la política cuando estoy viendo que mi familia no está siendo grata, digámoslo así, ¿no? En el contexto estadounidense. Desde luego, Caroline, la hija menor de John Fitzgerald, ha sido más inteligente y ha evitado a toda costa dedicarse a la política. Claro, lo que pasa es lo que hablábamos también, lo que tú decías, lo que apuntaba Diego antes. Quizá para los poderes fácticos no, pero ¿tú crees realmente que si un Kennedy se volviera a presentar a la presidencia de Estados Unidos no saldría por arrolladora mayoría? No, es que no llegaría. Uy, perdón. Si un Kennedy tiene el valor de presentarse... Perdóname la espontaneidad. Si un Kennedy tiene el valor de montarse una avioneta para ir... Te has leído el pensamiento, Ana, no te preocupes. Yo lo siento, pero yo creo que si le echaran narices y dijeran, venga, yo me voy a presentar porque realmente lo voy a hacer, ¿no? Y creo que puedo hacerlo por el contexto, porque la gente me querría, y 50.000 historias más. Si realmente alguien se atreviera a hacerlo, yo creo que no llegaría a la etapa final de la carrera. O sea, que creo que por primera vez en un programa estamos los cuatro de acuerdo, o sea, o todos los que estamos en el programa, que la comisión Warren fue poco más que papel mojado, es decir, fue un parité que montaron para cubrir el expediente. Parece mentira que en un país de comisiones de investigación te sorprenda eso. Tantas ¿verdad? Comisiones serias de investigación que hay en este país, es cierto, es verdad. Como tantas otras. ¿Qué pasó con Watergate, por ejemplo? Porque creo que estamos todos de acuerdo que intervino la mano fáctica del gobierno de alguna forma, ¿no, Carlos? Yo creo que sí. De alguna manera, no sé si vestido de CIA, de FBI o de otro tipo de... o de mafia. Y con la careta de Lee Harvey Oswald, ¿no? Con la careta de Lee Harvey Oswald y el sombrero de Jack Ruby, ¿no? Pues, Ana, muchas gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Diego, muchísimas gracias. Un placer compartir este ratito. Y seguiremos aquí con conspiraciones, con misterio, y quizá algún día, igual que se han desclasificado otros expedientes de otros temas como ONI y demás, podamos saber realmente quién y por qué mató a JFK. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Pasado tiempo. ¿Cómo te sientes ahora? Siento que necesito empezar donde inició la historia. Dime, ¿qué diferencia existe entre antes y ahora? ¡Kang! ¡Mira lo que tengo! Ahora está de vuelta. ¡Hey, chicos! ¡Vengan aquí! La primera pregunta obligada es, ¿qué es la criptozoología? Pues la criptozoología no sería ni más ni menos que el estudio de aquellas especies, de aquellos animales que se suponen extintos o se suponen que son producto de la imaginación, producto de la leyenda, y que en muchas ocasiones esa misma criptozoología lo único que hace es divulgar, difundir informaciones sobre animales perdidos o presuntamente imposibles sin que entre en juego una valoración objetiva por parte de la zoología o por parte de aquellos que han podido encontrar restos biológicos de especies que sí pertenecen a ese catálogo que están etiquetados dentro de la naturaleza, siendo en este caso la criptozoología algo más ambiguo, algo más general, algo más casi casi etéreo. Sin embargo, los críptidos, que es las criaturas que estudian la criptozoología, se diferencian en cuanto a animales mitológicos, que son animales que pueden existir. Es decir, no estamos hablando de un Pegaso, de un unicornio, de animales puramente mitológicos o de cuento. Estamos hablando de animales cuyos restos o cuya posibilidad de existencia entra dentro de lo posible. Efectivamente, Pedro. Tomando un poco la teoría del... Yo creo que es el precursor de la criptozoología. Se lo podríamos atribuir al zoólogo Bernard Heuvelmans. Él dice que la existencia de estos seres se basa, digamos, en tres premisas, ¿no? O tenemos tres formas de saber que estos seres quizás puedan existir. Por un lado, los testimonios, personas que los han visto, pero también pues no, las referencias en los libros, ¿no? O los documentos, si son modernos, antiguos, en fin. Después él dice también que está la evidencia circunstancial, pues una pintura rupestre, una foto, que a ver las ailas, una escultura, el folclore, las huellas, las famosas huellas. Uh-huh. Y después tenemos también evidencia física del animal en cuestión, pues un trozo de piel, un pelo, un posible hueso. En fin, este tipo de evidencias, las evidencias físicas, son bastante criticadas por los detractores de la criptozoología, ¿no? Claro, porque además la criptozoología creo que ha sido una rama de la ciencia bastante poco aceptada, bastante poco considerada en el mundo por los científicos. Es decir, ha sido siempre algo denostado, tildado poco más de locos, de soñadores. Bueno, Pedro, sabemos que todo lo que se sale un poco de las líneas establecidas, de las líneas oficiales, pues al final siempre cuesta trabajo reconocerlo y como digo, los informadores oficiales pues les resulta mucho más fácil tumbar todas esas premisas, todas esas teorías. Pero bueno, yo quisiera un poco denunciar que me siento un poco en inferioridad de condiciones en esta mesa porque si no me equivoco, José Manuel algo tenía escrito por ahí y claro, he encontrado por ahí un libro que nuestros oyentes quizás puedan incluso consultar con fácil acceso, ¿verdad, José Manuel? De todo esto, efectivamente, acerca, compañero. Acerca de los seres imposibles, precisamente. Seres imposibles, criptozoología, un estudio que dediqué a todo esto. Diego Alba se está convirtiendo en el alumno más aventajado. Es curioso porque, sí, lo escribí y es un catálogo amplio que reúne, yo creo que para los que se acercan por primera vez al campo de la criptozoología, es decir, de esos animales imposibles, tal vez solo hemos escuchado alguna vez hablar del Yeti, por aquellos encuentros que tuvo Juanito Yarzábal, el alpinista, uh-huh, en el Everest, o hemos escuchado hablar, como no, del Nessie, del monstruo del lago Ness. Sería casi imposible encontrar a alguien que, gustándole estos temas, no haya escuchado quién es ese famoso monstruo, ¿verdad? Pero hay muchos más. Hay muchos más que, bueno, hoy iremos desgranando algunos y que en ese libro no hace ni más ni menos que desglosar también el catálogo amplio de animales criptozoológicos que podemos encontrar. Quizás los más famosos, los más conocidos sean la esfinge de Morgan, el calamar gigante que luego dio lugar a la leyenda del Kraken. Sí, dime, Carlos. No, lo que tú refieres, tanto la mariposa esfinge de Morgan como el calamar gigante, uh-huh, el famoso celacanto, uh-huh, el okapi, son, digamos, animales, se pueden calificar de animales, que la criptozoología en determinados casos los acoge como propios, pero uh-huh, que también, digamos, que convergen con el estudio que hacen también los zoólogos. De la zoología marina. Pero ahí hay un detalle, claro, que antes de ser descubiertos oficialmente, eran una simple fabulación. Cuando hablábamos, por ejemplo, del calamar gigante, uh-huh, pues bueno, todo el mundo se creía que, como no se había visto ninguno, pues que poco menos que era... Una invención de Julio Verne, ¿no? Sí, era un... Eso es más el Kraken, eso era el Leviatán, pero bueno, sí, una invención, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando aparecen, creo que fue por primera vez en las costas de Japón, restos de un calamar gigante, pues ya es cuando empiezan a decir, espérate que la cosa cambia. En Gijón ha habido hasta hace poco, hasta que se lo llevaron a la lluvia, uh-huh, un museo dedicado precisamente a lo que es el calamar gigante. Y hay más, que el calamar gigante además está muy arraigado en las costas cantábricas, es decir, en todo lo que es el norte de España, es donde se han encontrado más, y también en la zona de Australia, en la zona de Japón. Con lo cual, que a nadie se le ocurra, cuando se encuentre un calamar gigante en la orilla de una playa, partirlo a rodajitas, rebozarlo y ponerlo como si fueran aritos, porque no, tienen desde luego para toda la temporada. Tienen una cantidad de amoníaco que sería incomestible. Que se han llegado a encontrar incluso algún ejemplar, dicen, de 50 y pocos metros de longitud. Sí, poco, 50 y poco. Normalmente lo que mide un calamar gigante son 8 metros de cuerpo, y normalmente pueden llegar a medir 12 de tentáculos, es decir, puede llegar una media un poco exagerada de unos 20 metros. Puede ser, perdóname, que el tema del calamar gigante haya sido también quizá uno de los casos más exponenciales de que la criptozoología haya tomado un poco de auge en el siglo XX, el demostrarse que cosas como esa, como el Kraken contra el Leviatán, realmente sí podían existir en las profundidades marinas. Yo creo que sí, yo creo que en fin, no hemos demostrado todavía la existencia del monstruo de la Oné. Yo dudo que se vaya a descubrir. Yo lo dudo también. Del Bigfoot, del Yeti, pero hemos citado a 4 o 5 claro, especies que hace no muchos años estaban dentro del mundo de la criptozoología. Precisamente en ese sentido, que no debemos perder de vista que, por ejemplo, en cuanto a las profundidades marinas, además de saber que desconocemos un porcentaje elevadísimo de... El 97%, lo dijimos en este programa, hablando de los misterios. Quizás se esté destinando más dinero y más recursos a nivel mundial a la exploración del espacio que del propio planeta Tierra. Lo que es cierto es que, por ejemplo, con el cambio climático, con el incremento de temperaturas en las zonas marinas, va a haber muchas especies que no conocíamos y que vamos a empezar a descubrir. El megalodón, por ejemplo, el famoso tiburón prehistórico el tiburón gigante, que se lleva hablando de la película El Megalodón hace 15 años. Y lo que se ha exagerado en estos últimos años, principalmente por la televisión, porque ha habido dos documentales que han sido los que han originado más controversia. Primero era Sirenas, Discovery Channel. Yo no sé cómo calificar ese documental. Voy a ser generoso, voy a decir que fue una bonita invención de los creativos de la productora, pero bueno, que hubo quien creyó de verdad que existían las sirenas. Y las sirenas ya sabemos que no. Y luego el segundo documental que tiene que ver con eso se llamaba Megalodón, el tiburón gigante, tiburón de aproximadamente unos 20 metros de longitud, que dicen que habitaría en las aguas de Australia. Mira, yo podría tener en ese sentido podría tener mis dudas. Es decir, que pueda haber un tiburón de unas proporciones exageradas. ¿Por qué no? Hace poco se captó un tiburón blanco de 12 metros de longitud. En este caso era una hembra, estaba embarazada, pero 12 metros de longitud de tiburón. Es más puro estilo película Spielberg. Claro, que se dice pronto. Es decir, que todavía en ese sentido, pues podría existir una bestia tipo tiburón blanco que, ¿por qué no?, esté perdida y habite a gran profundidad. Sirenas, simplemente eso, un bonito documental, mucha ciencia ficción, pero vamos a dejarlo ahí. Claro, que la televisión en este caso hace flaco favor en este tipo de temas, como en otros tantos, sobre todo cuando en distintas cadenas o distintos programas pues libremente empiezan a hablar de distintos fenómenos sin fundamento ninguno, intentando hacer pasar por periodismo lo que es leyenda y fantasía. Y ya no hablemos de las películas que se hacen ahora pero una película no deja de ser, internet ahora mismo con los medios digitales, cualquier persona con un poquito de pericia y los instrumentos adecuados te monta un vídeo donde puede parecer que, en fin, lo que no es. Entonces todo esto lógicamente hace un daño terrible a lo que es el estudio de estos fenómenos, que se demuestra en muchas ocasiones que como estamos hablando de animales que existen de verdad o que han existido. El problema de todo esto que comenta Diego es que, claro, se sacrifica un poco toda esta especulación que se hace por televisión, por los medios masivos, sacrifica un poco o vela un poco el rigor científico que muchos criptozoólogos tienen. El mismo Bernard Heuvelmann decía que la criptozoología se tiene que practicar con rigor científico. Evidentemente. No deja de ser una rama de la ciencia. Bueno, hay mucha... Aunque se tome a guasa por muchos biólogos marinos, por muchos zoólogos, pero realmente, es decir, estamos hablando de, por ejemplo... Es arqueología, en muchos casos casi que hablamos de... Claro, es que además, ¿no?, estamos hablando, por ejemplo, del tiburón. Podríamos hablar también de una leyenda urbana que a mí me encanta, que es los cocodrilos de los subterráneos de Nueva York, que están... Leyenda urbana. Efectivamente. Bueno, hablamos de las serpientes de las calles céntricas de Sevilla, ¿no? Sí, y nos claro, pero que estamos hablando de animales que pueden ser, tranquilamente, del Pleistoceno, del Jurásico, que han tenido su evolución porque realmente consiguieron mantenerse después de la destrucción de los dinosaurios, por así decirlo. Es decir, animales con 65 millones de años de evolución, que a saber qué habrá pasado con los eslabones perdidos de ese tipo de especies, de ese tipo de caimanes, de ese tipo de cocodrilos, de tiburones. Pero como comentaba, estamos hablando de una rama de la ciencia, vamos a eliminar esa palabra maldita que se llama pseudociencia, que tantas personas utilizan para destruir pues este tipo de investigaciones. Uh-huh. Y es reciente, o sea, el primer libro que se tiene más o menos, José Manuel me puede corregir, que se tiene constancia, es el de Antonis Cornelis Oudemans, uh-huh, de 1892, La gran serpiente marina. Efectivamente. Que sí, estamos sirvió... hablando de 120, 130 años. Sí, tampoco es una rama de la ciencia tan sumamente antigua. Si llevara más tiempo este estudio de estos seres, seguramente muchos de estos seres que hemos referido, serpientes, a lo mejor en un momento dado, en una época dada, hubieran entrado dentro de la criptozoología, ¿no? Quizá también fuera, no sé, una pregunta que se me ocurre, el tema de que la criptozoología venga siendo una rama de la ciencia tan sumamente... Tan cercana en el tiempo, porque todas estas cosas estaban supeditadas mucho a la religión que nos dominaba hasta el bien entrado el siglo XX. Es decir, todo esto eran monstruos marinos. De hecho, hace 400 años se creía que el mar terminaba en un punto y que lo que había eran monstruos marinos. Cualquier tipo de vestigio de esto era más destinado a que era una criatura de Satán, una criatura del demonio, que intentar estudiarlo. Evidentemente la religión, el folclore, influye muchísimo. Como comentaba antes, Bernard Habermann decía, rigor científico, sí. Ahora también, una actitud abierta, interdisciplinaria. Vamos a darle un... En fin, vamos a escuchar a esas tradiciones, a esas creencias. ¿Qué nos comentan? ¿Qué nos dicen? Seguramente algo nos informan, ¿no? Y nos abren la vía y el camino para seguir investigando, ¿no? Y me parece que ese es el camino para investigar cualquier tipo de fenómeno, ¿no? La ciencia, pero también vamos a escuchar a la historia, ¿no? Porque habrá mucho de fantasía, pero seguramente haya también mucho de realidad. Y además, de hecho, creo que en la criptozoología es lo que he dicho al principio, lo que pregunta José Manuel, se intenta separar el concepto leyenda, ser mitológico, con el animal criptozoológico, no me acuerdo el concepto, el críptido que realmente sí tiene unos visos de que posiblemente o haya existido o siga existiendo. Es decir, vamos a hacer la diferencia esa entre eso, entre mitología, animal totalmente fantástico, como por ejemplo la banda sonora de Harry Potter, estamos escuchando, de animales fantásticos, donde encontrar lo que entran dentro de la magia, y lo que realmente serían animales fantásticos, también hay que decirlos, pero que realmente pueden existir. Ahora, fijaos en el matiz etimológico de la palabra cripto. Cripto quiere decir en griego oculto. No está diciendo que no exista, oculto. Uh-huh. Bueno, y sobre todo, no perdamos de vista que si hoy dedicamos este ratito a hablar del tema es porque no dejamos de mezclar estos elementos que, aunque ahora intentemos separar, históricamente han venido unidos, que es ese poquito de misterio, ¿no? Esa leyenda, historia de la... Hablamos de civilizaciones antiguas, hablamos de civilizaciones no perdidas, pero sí que han estado aisladas un poco del mundo, en fin, a las que no se tenía acceso, ahora como hemos dicho antes, el cambio climático, la deforestación, todas esas historias que nos han ido contando de pequeñito, que hemos ido viendo en el cine, leyendo, eso es lo que al final despierta ese misterio, despierta ese interés que permite y que nos invita a que hoy estemos, pues, compartiendo y disfrutando de este tema. Yo cuando hablamos de animales mitológicos, tú me vas a decir, como siempre, estoy tirando un pegote, Diego, yo sé. Posible. Posible. A mí siempre se me viene a la mente en la puerta de Ishtar, que está en el British Museum, de la... el demonio. No sé. Por eso, a ver, es que, en fin, para tres sitios que están... La puerta de Ishtar no está en... Bueno, o una reproducción. Está en el Museo de Berlín. Sí, pero hay una reproducción en el British Museum donde sale un demonio. Y ese demonio realmente que en esa... O sea, que alguien pudiera pensar en ese tipo de ser en ese momento, te hace pensar que o realmente existía algo similar o tenía mucha imaginación. Bien, fin, es una teoría. Era parte de su historia. Eran los dioses se las atribuían que venían del cielo. Como venían del cielo, solo pueden viajar volando, porque era lo que tenían más a mano y era como se las representaba. La verdad es que a mí esa figura... Nos tendríamos que ir a la figura de Gilgamesh, por ejemplo, aquel dios que era mitad hombre, mitad pez, que vivía en el agua y que realizó prodigios en la época. Es decir, hay que saber un poco también la mitología, separar la mitología de culturas antiguas como es la mesopotámica, la sumeria, la babilonia, que estamos hablando de aproximadamente entre 3.800 y 5.600 años de antigüedad, es decir, antes de Cristo, mucho antes de que existiera incluso la escritura cuneiforme, que solo lo hicieron por referencias orales, es decir, por la tradición oral, a hablar de animales como, por ejemplo, pudiera ser el selecanto, que todo el mundo decía que aquello no existía hasta que se le pescó en Sudáfrica, se tiró por la borda del barco, y 30 años después se le volvió a pescar en una colonia y dijeron, mira, no es un mito, el selecanto está aquí abajo. Eso es lo que tenemos que centrarnos. Me lo has quitado de la punta de la lengua, José Manuel. Precisamente ahora iba a decir yo eso. Pero bueno, que hay que separar y también quizás entrar ya en cuestiones incluso sociológicas, ¿no? Porque la necesidad también del hombre de dar rienda suelta a esas cuestiones, pues al final nos lleva a estas experiencias que tú compartes a nivel viajero, ¿no, Pedro? Vamos a entrar ya, si os parece, después de esta introducción a lo que es la criptozoología, además, en casos concretos de animales de críptidos. Por ejemplo, vamos a abrir con Sasquatch. Igual con este nombre, muchos no lo conoceréis, pero si digo Bigfoot, seguramente a más de uno sonará, ¿no? Este es el nombre que se le da a una criatura legendaria que, según la creencia, viviría más o menos por la zona de Canadá y en los Estados Unidos, ¿no? Sería una especie de primate hominoide muy parecido al Yeti, al abominable hombre de las nieves, ¿no? Prácticamente podríamos estar hablando de que, si realmente existieran, podrían ser eso, distintos eslabones de una misma evolución de una criatura, de una especie. Efectivamente, quizás el Yeti sería más humanoide, sería más parecido al humano, y el Yeti pues sería más primate, ¿no? Como decía, se le apoda a Bigfoot debido al gran tamaño de sus pies, como se puede comprobar, pues bueno, por unas gigantescas huellas dejadas a su paso. Y como digo, pues podría estar, se dicen los que defienden su existencia, entre las cordilleras de Adirondacks, en las Rocosas y en los Apalaches, aunque también en regiones muy arboladas y muy pobladas. No está demostrada su existencia por ninguna prueba científica, no se ha encontrado ningún tipo de evidencia física, como decía antes, y la búsqueda, pues bueno, es en materia evidentemente de la criptozoología, no de la zoología, ¿no? Todos los rastros que se han encontrado ahora pues no han aportado ningún tipo de prueba, ¿no? Sin embargo, sí ha habido muchos testimonios, son diversos, ¿no? El primero de ellos es en 1840. Vemos que a finales del siglo XIX, a principios del XX, tenemos muchísimos testimonios sobre criaturas propias de la criptozoología, ¿no? Un reverendo, el Canal Walker, ¿no? Un misionero protestante que informa los mitos concernientes a gigantes peludos que son numerosos en los amerindios de Spokane, ¿no? Y que afirmaban estos amerindios que estos gigantes robaban salmón y que además desprendían un fuerte olor, porque esa es una de las características que todos los testigos que dicen haber visto al Bigfoot, el olor, al Sasquatch, ¿no? Es el fuerte y desagradable olor que desprende, ¿no? Dicen los testigos que es un ser bípedo. El tamaño que tendría más o menos son unos 2 o 3 metros de altura y una estructura pues bastante robusta, ¿no? Eso, como un tipo primate, ¿no? La cabeza sería como pequeña y puntiaguda. Algunos dicen que tiene una cresta en la parte superior de la cabeza y que posee una fina capa de pelo cubriendo su cuerpo, ¿no? Color negro y marrón, ¿no? Lo característico, como digo, las huellas, más o menos de 38-45 centímetros de largo, ¿no? Que son las huellas, además, las que dan su nombre al Bigfoot. Efectivamente, Bigfoot, gran pie, ¿no? La mayoría de avistamientos que refieren los testigos siempre se han producido de noche. No sé cómo tendrán, cómo lo habrán visto con esa actitud, porque evidentemente en un bosque de noche, pues la luz no debe ser... Y encima es un animal que tiene el color negro o marrón. Exactamente, ¿no? Lo que dicen algunos, tanto criptozoólogos como zoólogos, es que en una tierra tan vasta como América del Norte, porque con unas zonas de tierras inmensas, es altamente posible que una especie de antropoide, aunque sea desconocido, exista, ¿no? porque ahí puedes huir fácilmente del hombre. Sí, ahí te cogen. En Estados Unidos hay territorios que están prácticamente, bueno, no inexplorados, pero sí que es verdad que en montañas rocosas y demás hay determinados sitios donde el acceso es bastante complicado como para que hubiera una raza de animal que prácticamente no se conociera o simplemente se viera poco, o como ha pasado en el Bifo. Aunque realmente por las descripciones que se están dando, hombre, muchas veces podría estar tratándose de osos, ¿no? Porque animales grandes con pelaje oscuro, no sé, te pregunto. Pero date cuenta de una cosa, Pedro. Un oso de pie no puede recorrer muchos metros. El oso, evidentemente, puede andar. Claro, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Realmente, los testimonios que se han visto, no ¿los han visto andar, o sea, bípedamente en una hipedestación prolongada, o simplemente ha sido un momento que lo han visto y luego lo han perdido de vista? Si los avistamientos, mayoría de avistamientos han sido nocturnos. Quiero decir, no estamos hablando de unos metros, no en cualquier por caso. Eso digo que realmente puede darse un caso de, vamos, que yo no es que, evidentemente hay muchas fotos, hay muchas personas que dicen que lo han visto, pero bueno, que muchos casos posiblemente sean esos, sean osos, incluso de los muchos que hay por las tierras americanas. Bueno. No sé, bueno, puede ser, evidentemente puede ser eso, puede Bifu. Otro. No, pues otro lo hemos mencionado. Creo que la estrella de la criptozoología, además, ¿no? Que vamos a hablar ahora. Sí, la estrella quizás indebidamente, pero lo hemos mencionado antes, ¿no? El famosísimo monstruo del lago Ness. Nessie. Que ya a priori, pues debemos reconocer que hay quien dice que no es más que una grandísima estrategia comercial para éxito del turismo y de la afluencia de público, de gente a esas tierras. Claro, ¿no? Es que además lo que tú dices, antes de entrar en el estudio del monstruo del lago Ness, realmente, si se descubriera, aquello se eliminaría de un montón de cosas que no creo que los lugareños de allí tengan ganas de que se le llene. Es decir, cámaras, estudios, científicos, un montón de cosas que aquel tipo de sitio no creo que quiera. Y evidentemente el hecho de seguir negando que existe hace que vayan turistas, que vayan un montón de personas. Es decir, no deja de ser un reclamo comercial para la zona. Sin duda. Tampoco, como hemos dicho antes, los vídeos que pululan por internet últimamente apoyan o redundan en la creencia en que exista. Pero bueno, lo cierto es que, como decimos, son muchos años los que llevamos hablando, los que se lleva conociendo la leyenda o la historia del lago Ness. Del monstruo, ¿verdad? Perdona que me interrumpa, Diego. Yo creo que al lago Ness no le hace falta un reclamo turístico. Es verdad que es un reclamo turístico, pero que no le hace falta porque es un lago bellísimo, sí, de una zona turística que por su propio paisaje, por su propio castillo... Que lo conozco en foto, no empiece. Definitivamente atractiva. Salgo del programa con un complejo de simplemente por ermitaño tremendo, vamos. Habláis del Instituto Británico en Berlín, el lago Ness, bien. Yo el lago Ness, ya te digo, lo conozco solamente. Los lagos de Serrano, debo decir que no hay allí ningún animal criptozoológico. De todas formas, fijaros que Escocia es una tierra que explota muy bien este tipo de historia. Ya no solo en el terreno de la criptozoología, sino es allí muy típico hacerte la ruta de los castillos encantados. Uh-huh. Te vas a Edimburgo y en Edimburgo una de las rutas que te venden es precisamente la de visitar la Edimburgo antigua, que está bajo tierra, y hay una auténtica ciudad debajo de tierra. Si te vas a Edimburgo, te vas a conocer la Piedra del Destino, que está bajo el trono de, en principio, la monarquía escocesa. Lo ha sabido explotar bien. Ahora, Carlos, ¿hay en Escocia un plesiosaurio, como podría ser el caso de Nessie? A mí me extraña. ¿Por qué me extraña? Porque son animales que necesitan de cierta calor, y desde luego las aguas del lago Ness cálidas no son, ni mucho menos cálidas no son. Lo que sí es verdad que hay un complejo intrincado de túneles, de pasadizos, de galerías que se comunican con otros lagos de la zona, y eso sí es verdad que hace que sea más complicado. De todas formas, se han tratado de hacer estudios medianamente concienzudos y de momento el Nessie no apareció por allí. Las fotografías, como tú bien dices, Diego, las fotografías nos dejan igual que estábamos. Se sabe que la más famosa que se tiene del presunto Nessie era la trompa de un elefante. A efectivamente, partir de ahí, Robert Kenneth Wilson, que fue el que hizo esta foto en 1934, el hombre en su lecho de muerte, cuando muere en 1994, dice y reconoce, los reconocimientos en los lechos de muerte muchas veces me llaman mucho la atención, ¿no? Pero dice que había utilizado... Se había hecho un poco de trampa, ¿verdad? Que había utilizado una maqueta de 80 centímetros para su foto. A partir de ahí, además, desde esa foto es cuando se monta un poco la... Sí, porque además explota, en estos fenómenos, el fenómeno, el efecto llamada, ¿verdad? En estos fenómenos, como en otros muchos, cuando alguien, digamos, destapa el tarro de las esencias, empiezan a aparecer... Nos contaba, recuerdo cuando nos hablábamos en un programa anterior con José Manuel del famoso fantasma, del edificio que había encima del Fantasio. Que allí llegó uno, se colocaba, veía ponerse las ventanas y se iban acumulando. Más que tenía pase de... Hay estudios sociológicos verdaderamente interesantes en este aspecto. Y aquí, pues, parece ser que ocurrió igual, que a partir de esta foto que hablamos de 1934, pues empiezan a sucederse personas, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Ya en 1935 ya hay una pareja escocesa que afirma que se ha cruzado con la criatura... Y que se ha atravesado delante de la carretera por el automóvil. O sea, que directamente ha salido del lago. ¿Por un paso de cebra o iba directamente cruzando sin mirar? Pues no sé. Esto ya es de verdad. Ese es su territorio y entonces, pues, en fin. Yo también me acuerdo, y perdonadme que interrumpa, porque es que al final, muchas veces buscando explicaciones, cuando hablábamos del tiburón de New Jersey, ¿recuerdas? Que sí, también el misterio, entre comillas, venía precisamente de eso, de conductos por los que el tiburón podía desplazarse. Pero al final también es lo que... Hablaba ahora José Manuel respecto de la temperatura de las aguas. Al final, la verdad, flora, en el caso del tiburón, las aguas eran dulces y eso limitaba el periodo de vida del animal, lógicamente. Uh-huh. Y aquí es una respuesta de lo que hablamos siempre. Habiendo una respuesta racional, tenemos que acudir a ella siempre en primer lugar. Claro, lo que pasa es que estábamos hablando también de lo que decíamos antes. Si realmente fuera un dinosaurio que ha seguido existiendo después de que los dinosaurios se extinguieran, posiblemente haya tenido una evolución a aclimatarse a cierto tipo de aguas más frías. Sí, ha tenido tiempo. Sí, pero para eso tiene que haber una familia de animales que se reproduzcan. Claro. Es decir, no está el mismo monstruo del lago Ness viviendo allí. Es que... Claro, entonces, desde un punto de vista científico, es altamente cuestionable la permanencia en el tiempo. Allí, claro. Claro, porque en cualquier zona del mundo que queda aislada, al final la especie tiende a desaparecer por falta de recursos, por falta de miembros de su especie para la reproducción. El hecho de que sean miembros de los mismos grupos familiares hace que la especie al final se vea perjudicada y que termine también extinta. Entonces, en este caso, quizás precisamente por su popularidad y por la cercanía también, entre comillas, la accesibilidad al lago, al conocimiento de su geografía, de su, como hemos dicho antes, temperatura, pues quizás tengamos más respuestas a nivel técnico para esto. Y otra cuestión, ¿qué longevidad, en el caso que estemos hablando de un dinosaurio o asimilado, qué longevidad tenían estas criaturas, ¿no? Porque la primera constancia que tenemos es del año 565, en las crónicas de un monje irlandés, que decía que le había mordido un Nisseag, por eso le llaman Nessie, que es una especie de serpiente gigante, y bueno, hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? Al filo de lo real, todos los jueves de 11 a 12 de la noche, en Radio Betis, misterios, sucesos paranormales, investigación, sumérjase con nosotros en lo desconocido. Otro de los críptidos quizás más famosos sea el Yeti. Lo que pasa es que, como hemos hablado del Bigfoot, realmente el Yeti es poco más que cambiarlo a lo que es la parte del Himalaya. Con lo cual creo, el chupacabra, que ese me gusta a mí. ¿Qué me puedes contar del chupacabra? El chupacabra es de descubrimiento reciente, ¿no? Es otra criaturita que, según la descripción de sus supuestos testigos, pues tendría unos grandes ojos rojos, unas buenas fosas nasales bastante grandes, una boca, que es lo característico del chupacabra, con grandes colmillos salientes hacia arriba y hacia abajo, y recubierta de pelos negros, ¿no? Es bastante feo el chupacabra. No, sí, sí, desde luego, por la descripción que ha hecho. Las recreaciones que existen de él, pues, son bastante difíciles de ver, ¿no? Es como la cara de un murciélago, pero es gigante, ¿no? ¿Y dónde se dice que se descubre el chupacabra? Pues en la América Latina, ¿no? Particularmente en México y en Puerto Rico, ¿no? Es un animal que se alimentaría, además, chupando la sangre de los animales de granja, tipo cabra, vaca, y haciendo agujeros con sus colmillos perfectamente circulares desde el cuello hasta el cerebelo. Claro, eso provoca la muerte inmediata del animal sin provocarle ningún sufrimiento, ¿no? A ver, pregunto nuevamente poniéndome otra vez de abogado del diablo. ¿Puede ser? Sí, hoy estoy tomando tu puesto, Diego, de escéptico. ¿Puede ser que un murciélago estilo murciélago de los que hay en la India consiguiera llegar a Sudamérica y lo que viene fuera de eso? No lo sé, pregunto, te digo, porque por la descripción yo he visto un murciélago de estos, un vampiro de los que hay en la India, y la descripción, pues en fin. ¿Has visto alguna vez un vampiro de verdad? Sí, lo he visto. De hecho, un vampiro de la India sí lo he visto en cautividad, pero sí lo he visto delante de mí. Tiene una envergadura de unos 2-3 metros. Se asemeja bastante al pero tipo verdad, de... te voy a explicar. Tú no habrás visto un vampiro de verdad, ¿no? No, yo no. Yo te digo por eso, decir, estoy preguntando. Solo dejamos para Brad Stoker y compañeros. Porque esta noche no salgo de aquí hasta que no venga el taxi. Te lo pregunto en serio, porque por la descripción que están dando, yo he visto un vampiro de estos de la India, se llaman así, por su envergadura y demás, y hombre, si tú lo ves de noche y encima lo ve una persona que le da un poco de miedo en México, que el tema de la religión. Pero dime, por favor, que lo has visto en fotografía. No lo he visto en fotografía. ¿Lo has visto en persona? Sí. En cautividad, en un zoológico. Oye, imagino. O sea, además, vamos, de hecho, que lo he visto, había unos cuantos y uno estaban dormidos y uno abrió las alas y la verdad es que tiene una envergadura eso de 2-3 metros. Lo he visto en Disney, vamos, en Orlando. La cosa es que los animales estos no tienen la capacidad para coger a una res, llámese por ejemplo un toro de lidia, casos aquí en Sevilla tenemos uno, uh-huh, muy concreto. Le hace una incisión en lo que es el cuello y le chupa toda la sangre. Por eso yo estoy hablando de mi total ignorancia. O sea, es un poco mareante pensar que puede ser eso. Por eso te digo, yo estoy hablando... O en Escasena del Campo, un rebaño entero de ovejas, yo no sé cuántas cabezas de ovejas eran, creo que eran 60 ovejas o 64 ovejas, y las 64 aparecieron de una noche a otra desangradas. O sea, pero sin ni una gota de sangre. Hombre, es complicado. ¿Tenía mucha hambre el vampiro eso evidentemente sí. Está claro que un solo vampiro mate en una sola noche a 64 reses es mucha tela. Evidentemente eso sí es mucha tela. Ah, pero mira, hace poco me hablaba con una amiga y me decía que, claro, que los tiempos que corren, en el que todo el mundo es un reportero, puede ser un reportero improvisado, porque antes hablábamos de lugares distantes, ¿no? De lugares de difícil acceso, comentaba Carlos, pero en lugares, en localizaciones como teóricamente se situaría el chupacabra, América Latina, donde la tecnología ha llegado igual que aquí, cualquier persona, como digo, puede con el móvil en la mano en cualquier momento pues inmortalizar, ¿no?, uno de estos animales. Mm. Y qué curioso que en este caso, como antes en el monstruo del lago Ness, pues no aparezca ningún documento fidedigno en este sentido, ¿no? También sería un argumento en contra de la existencia del mismo. Claro, digo, porque además estos hechos más o menos se remontan a 1992, uh-huh, cuando dos periódicos puertorriqueños, El Vocero y El Nuevo Día, empiezan a informar sobre una serie de muertes de animales en la zona de Moca, de una ciudad de allí de Puerto Rico, ¿no? Principalmente pájaros, caballos y cabras. Y bueno, en sus comienzos pues se le atribuía al vampiro de Moca, ¿no? Le decían que era el vampiro de Moca, ¿no? Hay teorías también que dicen que estos animales murieron por adoradores satánicos que los mataban en sus cultos. Simulando quizá pues eso, el tipo de agujero de un vampiro para aumentar quizá la leyenda. Lo de las cabras tendría mucho sentido, pues, un animal muy... Hombre, aparte de lo que ha dicho por ejemplo José Manuel, 64 reses en una sola noche, a ver... ¿No hay en España alguna historia similar? No lo sé, por favor, si vuestra memoria es un poco más fuerte que la mía, pero ¿no hay alguna historia o leyenda similar por la zona de Galicia, de algún animal similar al chupacabras? Quizá sí. Algo haya escuchado. Hay, fíjate, en la zona de Extremadura hay, y luego a medida que vas subiendo te vas encontrando con historias de chupacabra o similares. Te encuentras en Zaragoza, te encuentras en León, te encuentras en Navarra, te encuentras en Lérida y te encuentras en Galicia. Es decir, es un poco el mapa que tenemos, pero vamos, teniendo en cuenta que aquí en Andalucía tenemos unos pocos de casos registrados, quizás también es una de las zonas donde más riqueza de encuentras con este tipo de seres tenemos. Sí, por favor, Carlos, con la explicación de... Pues hay un denominador común en todos estos animales que se encontraron en Puerto Rico en 1992, es que todos tenían un único agujero en su cuello y sangre que había succionada. Es más, algunos animales incluso le faltaban ciertos órganos internos, ¿no? ¿Qué pasó? Que las muertes de estos animales se fueron extendiendo por toda la isla, absolutamente por toda la isla, ¿no? Uh-huh. El término chupacabra fue supuestamente puesto por un personaje de la televisión puertorriqueña. Esto le da un poquito de jocosidad, sí, al tema. Allí en la zona tenía otro nombre, vampiro... Vampiro de Moca. Vampiro de Moca, vampiro de Moca, claro, antes, sí, ¿no? Era el nombre fácil. Exactamente. El nombre local. El nombre local. Decimos un vampiro, pues nada, tampoco pensamos mucho. Y este personaje de la televisión puertorriqueña hacía alusión a este nombre porque en la novela Parque Jurásico se habla de... se alude al término chupacabras. Sí, es cierto. Sí, así sí, que... tanto en la primera como en la segunda, creo recordar. Entonces, pues este vampiro de Moca pasó a ser conocido como chupacabra. Pero fijaros que yo recuerdo cuando surge el chupacabra, yo escribía por aquel entonces en una revista puertorriqueña que dirigía un ufólogo de la zona muy conocido, Jorge Martín, que se llamaba Evidencia OVNI. Y ya se hablaba de... bueno, de lo que era... Sabéis que Puerto Rico tiene el famoso... radiotelescopio de Arecibo, y en las inmediaciones de Arecibo era donde, que también hay bases americanas, o ya sabéis que es la provincia, el estado, yo no sé qué, o estado adscrito, sí, o estado, sí, afín, de vete, colaboración, vete tú a saber lo que sí es aquello, y te encuentras allí mil y una historias del chupacabra. Luego ya aparece Nuevo México, aparece en México, y a partir de ahí es el boom, la eclosión, América Latina, Europa, es decir, auténticamente fue el chupacabra fue un fenómeno que quisieron relacionar con el fenómeno OVNI, creo que equivocadamente, porque a partir de ahí la gente ha creído que el chupacabra es poco menos que una especie extraterrestre que anda por aquí dando por saco, y no es la cosa, simplemente, si es verdad que existe, si existiera, en esto lo dejo yo muy en entredicho, pues bueno, habría que determinar un poco si es una especie salvajada, si es un cruce raro que ha dado origen la naturaleza, sí, una mutación genética, o una mutación, un experimento sacado de madre, vete tú a saber, antes que pensar en historias extrañas. Porque además, José Manuel, desde los años 90 no ha habido ningún tipo de evidencia más del chupacabras, que tengamos constancia. Que tengamos constancia no, pero siempre se van dando casos... Sobre todo en Chile, en Argentina, en Colombia, habitualmente solo hay que seguir un poco la información, pues vas a ver que se da mucha, se dan muchas informaciones, se dan muchos datos sobre encuentros con animales que se creen imposibles, rastros, vestigios, pero luego el meollo de esta cuestión es, ¿hemos pillado un chupacabra alguna vez en la vida? La respuesta es que no. Cogen a coyotes, a chacales, con anomalías genéticas, como decía antes Diego, pero realmente no estamos en posición de decir, señores, hemos cogido un chupacabra. Es imposible. Experiencias paranormales, sonidos del más allá, expedientes X, todo esto y mucho más en Al filo de lo real, en Radio Betis, todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Sumérjase con nosotros en lo desconocido. Bueno, pues en nuestro habitual recorrido por los misterios de la geografía española, hoy nos vamos a ir hasta nuestro paraíso particular, las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, y más en concreto a la isla de Gran Canaria, desde donde nuestra compañera Ana Garrido nos va a traer un nuevo caso, seguramente que muy interesante. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Carlos. Pues empezamos efectivamente por Gran Canaria. Y bueno, pues con un caso bastante conocido en las islas. Se trata del Hospital del Pino. Ya sabemos que los hospitales tienden a ser lugares donde pues se almacenan experiencias que no siempre son agradables y que en ocasiones pues van a dar lugar a eventos de tipo paranormal para nada desdeñables. De hecho, casi me atrevería a decir que qué hospital no tiene casi su propia historia de fantasmas que vagan de una forma más o menos notable o interactiva con los pacientes o con los familiares por sus pasillos. En este caso, fíjate que se trata de un centro de asistencia médica. A día de hoy ese centro se encuentra cerrado, pero el primer paso fue, antes de cerrarlo, pues que fuera reconvertido, ¿no? En vez de que prestase atención sanitaria generalista como hospital, pues que centrase lo que es la tarea asistencial dentro del campo geriátrico. Varios van a ser los testimonios que entre aquellos muros sitúan un fenómeno que podríamos decir de tipología diversa, Carlos, porque estaríamos hablando, por una parte, de ruidos extraños e inexplicables, gemidos, lamentos, ¿no? Y por otra parte, pues objetos que se mueven de sitio o bien desaparecen, ¿no? Que son, bueno, pues dentro de lo que llamamos los sucesos de tipo poltergeist. Hablamos, Ana, de mucho tipo de manifestaciones, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Pero esta historia, más o menos, ¿cuándo comienza? Bueno, la historia va a empezar precisamente en ese momento en el que te comentaba que toma la administración la decisión de convertir lo que era el centro hospitalario en una residencia de ancianos. Nos estaríamos situando aproximadamente hacia el año 1999, año 2000, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, pues cuando algo así sucede y hay una reconversión de este calado, porque además es un centro grandecito, uh-huh. ¿vale? Hay una serie de infraestructuras que hasta ese momento han venido prestando servicio, pues que tienen que ser, digámoslo así, desmanteladas, uh-huh. ¿no? Entonces, el proceso no siempre es fácil, puede llegar a ser, eso es bastante complicado. En este caso, pues una de esas tareas que había que llevar a cabo era desactivar la antigua bomba de cobalto que daba abastecimiento a los servicios de radiología de esta antigua clínica Virgen del Pino. Y en este caso, pues fue de la tipología B. No fue fácil. No. Complicadísimo. Eso es. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate, los operarios que iban a desactivar esta bomba de cobalto tenían que bajar al subsuelo. ¿Por qué? Pues a ver, porque dados los materiales y los elementos que conforman este tipo de bombas, se ubicaban en el subsuelo, es decir, lejos de lo que era pues el contacto posible con personal sanitario, bueno, muchísimo menos pacientes que ya tenían la salud mermada, ¿no? Claro, lógicamente, un peligro en ese caso. Eso es. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenían que bajar bajo el nivel de tierra. En realidad, para ellos, aunque a nosotros nos parezca decir, bueno, se tienen que meter bajo tierra para desactivar eso, ¿no? Bueno, para ellos tampoco era nada fuera de lo más o menos habitual. De lo que estén acostumbrados, fuera de lo que estén acostumbrados a hacer, claro. Eso es, ¿vale? Entonces, la cuestión es que cuando llegaron a la zona donde estaba el dispositivo instalado, empezaron a escucharse ruidos extraños. Obviamente, como suele pasar también a menudo, pues la primera opción fue, desde el escepticismo total y absoluto, atribuir a aquellos sonidos y su origen, pues al mar. ¿Qué pensaron? Pues que estaba chocando contra el terreno que circundaba la zona de ubicación de la bomba y generaba una serie de reverberaciones acústicas. Eso se colaba por el alcantarillado y los conductos que había. Y bueno, pues oye, teniendo en cuenta que el hospital se situaba cerca de la costa, no era una mala explicación. Hombre, eso más o menos, Ana, perdona, es esperable o por lo menos es posible que pase en un hospital que está muy cerca del mar, ¿no? Y cualquier investigador, lo primero que suele revisar, lo probable para ir descartando opciones, es decir, el primero va a lo probable, ¿no? Es decir, qué es lo que puede suceder, ¿no? Y no determinar, claro, ellos intentan descartar siempre que hay algo paranormal en algo que para nada no lo es, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto, esta hipótesis es normal. Tiene su lógica, ¿no? Claro. A ver, tú ten en cuenta que si un investigador normalmente lo hace, ¿vale? Pues cualquier mente humana dice, ah, esos son, pues como se dice, ¿no? La junta de dilatación. Claro, es que nuestra propia inercia nos lleva a eso, ¿no? Exactamente. Pero siempre la explicación científica, la explicación material, ¿no? Siempre vamos ahí, ¿no? Eso es. Fue más una cuestión de filtro, digámoslo así, ¿no? Uno siempre tiende a explicar lo que ocurre con cuestiones que conoce antes de empezar a pensar que hay algo extraño, ¿no? Sin embargo, la cuestión lo pasaron por alto, digámoslo así, ¿no? No le dieron importancia, pero el problema es que al cabo de un ratito el ruido cambió. Uh-huh. Y entonces empezó a escucharse de una forma totalmente distinta. Claro, eso ya hizo que agudizaran el oído, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene el meollo de la cuestión, ¿no? Llegaron a escuchar perfectamente lo que era algo, vamos a decir, como poco muy parecido a quejidos y lamentos, que provenían, sin ninguna duda, del interior de la Tierra. En ese momento, pues claro, se les despejaron las incógnitas. ¿vale? Según algunas fuentes, pues algunos de ellos eran personas que para nada creían en que existiesen lo que comúnmente se llaman estas cosas, ¿no? Incluso, fíjate, aún así, alguno de ellos solicitó ser destinado a otras tareas con tal de no volver a bajar, porque por lo visto, pues ese sonido como que le ponía un poco el vello de punta. Hombre, yo me pongo en su pellejo, ¿eh? Y hay que ponerse siempre, hay que empatizar, ¿no?, con estos señores que no estaban preparados para registrar o para escuchar este tipo de fenómenos, ¿no? Porque uno no siempre es capaz de asimilar lo paranormal, ¿no? Una cosa que te quería preguntar, Ana, ¿la cuestión quedó ahí o se siguió investigando? Bueno, pues el hecho es que no, la cuestión no quedó ahí. Uh-huh. Fíjate, el vigilante que trabajaba hace unos años, cuando el caso se destapa guardando el edificio, afirmaba que todo eran habladurías y que no era más que una leyenda urbana. Allí no pasaba nada. ¿Vale? Entonces, bueno, además de eso, no daba crédito alguno siquiera al artículo que fue publicado poco después en el periódico de la provincia, ¿no?, que es de difusión en Canarias, que hemos también consultado a la hora de ver el caso, ¿no? Sin embargo, por otro lado, eso por una parte el vigilante, ¿no? Bueno, pues por otro lado, el personal de limpieza no opina lo mismo, porque no. Lo que ellas cuentan, en este caso son dos mujeres, está más allá de una serie de alteraciones acústicas como veíamos antes, ¿eh? Que podrían ser, bueno, pues decir, lo que decimos, podrían ser atribuidas a las tuberías o a las canalizaciones subterráneas. Como suele decirse, aceptamos barco. Es que las limpiadoras para mí son muy creíbles porque no, precisamente porque no son personas muy científicas y bueno, ellas simplemente narran lo que ellas escuchan o lo que viven, ¿no? Entonces son testimonios muy considerables, ¿no? ¿Qué es lo que contaba el personal de limpieza? Pues mira, una de las limpiadoras detalla que a veces ciertos objetos desaparecían sin que mediara presencia humana alguna, es decir, ella estaba sola en la habitación. Y bueno, pues de pronto material de oficina o bolígrafos o incluso el paño del polvo, pues de pronto pues desaparecía del lugar donde ella los había dejado, ¿no? Es curioso también que esta limpiadora añade que los vigilantes de seguridad... Otro colectivo importante, los vigilantes. Sí, que también vende todo. Efectivamente, a ver, cuando todos nos vamos de los sitios, son ellos los que entran. Ellas para adecentar y ellos para vigilar en ese sentido, ¿no? Claro. Sin ser sexistas y esas cosas que luego ya sabes que todo se coge con pinzas. Entonces, pues fíjate que ellas decían que los vigilantes que había anteriormente a este que le hablaba al reportero, que había algunos que se negaban a trabajar solo durante la noche y que lo que exigían era ir como mínimo en pareja, porque oían ruidos extraños, lo mismo, y gemidos. Entonces, luego por otra parte, otra compañera señalaba también, pues en ese momento, ¿no?, que ella tenía muy claro que algo pasaba y que no le importaba lo más mínimo atribuirlo a la existencia de espíritus de las personas que fallecieron en el centro hospitalario. Es decir, tenemos de todo, tenemos el escéptico que no cree absolutamente en nada, que dice que eso no existe, que eso es una habladuría de la gente, tenemos la que dice, oye, a mí me ha pasado esto, yo sé que otra persona en la habitación no había, pero hasta ahí llegó. Y tenemos también la persona que dice, no, yo tengo muy claro que son los espíritus de la gente que ha fallecido aquí en el centro, ¿no? Como siempre. Eso es. Pues igual, otro del estilo intermedio, pues otro vigilante, contaba que durante una noche que estaba de servicio, a eso de las 2 de la mañana más o menos, cogió el ascensor para hacer la ronda por las plantas del centro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el ascensor se puso en marcha solo y se paró en la planta segunda sin que él hubiera tocado ningún botón. Entonces, con la intención de verificar lo que estaba pasando, el vigilante que vuelve a bajar se va a buscar a su perro y así, pues oye, parece que no, pero si vas acompañado de un perro y hay alguien que anda por ahí indebidamente y demás, pues como que tienes ahí un poco de apoyo ahí en el animal, ¿no? Cuando subió, de nuevo, esta vez acompañado, como te digo, por lo que yo suelo decir, sus cuatro patas particulares, ocurre que el perro no se movía del lado de su dueño, Carlos. No quería moverse del lado del dueño. El animal lo que siente lo transmite de manera, en fin, no contaminada. Claro, o sea, ellos no filtran. No filtran, efectivamente. Ellos no filtran, no son como nosotros. Nosotros, por la socialización, la culturización y todos esos procesos de aprendizaje todos que llevamos los a lo largo de la vida, que tenemos, claro. Nos condicionamos, efectivamente. Yo lo hemos hablado además muchísimas veces, ¿no? Efectivamente. Claro, ¿tienen razón las limpiadoras? ¿O tiene razón el vigilante al decir que aquello pues es de esas cosas que tiene la técnica, ¿no? Como ha arrancado solo el secador y no sabemos cómo. Bueno, pues como siempre, cada uno, Carlos, que piense lo que quiera. Yo os lo expongo, os lo cuento, os lo traigo. Claro. y luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero fíjate, Ana, ¿no? Estábamos hablando de vigilantes, de seguridad, de limpiadora y de operarios, que son los que realizaron las obras de adecentamiento del sótano, ¿no? Uh-huh. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Has dicho que actualmente este hospital se encuentra cerrado, ¿no? Sí. ¿Se ha llevado algún tipo de investigación posterior después? Bueno, a ver, algunos aficionados a la parapsicología y la y también algunos investigadores más o menos profesionales, ¿no?, han estado entre los muros de esta clínica Alpino. Claro, cuando un caso se comunica, a veces, pues la gente cuando se entera, si eres un poco aficionado, tienes algún tipo de aparataje y demás, pues o dispositivos de este ámbito, pues te gusta ir, ¿no? Los testimonios acerca de ruidos extraños y demás no son pocos, obviamente. Obviamente, claro, está claro. Pero es que, claro, digamos además, ojo, que las Islas Canarias tienen casos, así, ya te digo, en general, bastante interesantes. No hace mucho, de hecho, la difusión de uno de ellos que afectaba a un macrocentro de menores en la misma isla generó un efecto llamada que fue reivindicado por las autoridades, ¿no? Ante las cuales, bueno, cuando las autoridades llegaron al centro, intentaron echar a la gente, en fin, esas cosas que suelen pasar, ¿no? Dijeron que, bueno, pues que ellos se encontraban allí buscando a la caza, digámoslo así, ¿no?, de psicofonías y parafonías como las que en su momento se escucharon en la clínica Virgen del Pino. Muy importante, cuando vayamos o queramos ir a un sitio y demás, yo siempre lo digo, ¿no? A ver, que seamos conscientes de dónde vamos, de si podemos entrar, de si no podemos entrar, y todas esas cositas para no tener... Es que te puedes meter en muchos líos, ¿no? Porque, en fin, ahí está, aquí los que somos licenciados en Derecho, en fin, sabemos que está ahí el delito de allanamiento de morada, el delito de intrusismo, el antiguo delito de intrusismo, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de invadir propiedades o fincas que, si bien evidentemente no tienen un propietario con nombre y apellido, sí son de acceso restringido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, como dicen, ¿no? Ana, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees en que estos fenómenos se producían? Te voy a pedir que te mojes. A mí me pedís que me moje yo todas las semanas, me pego cada ducha. Bueno, nos lo pedimos todos unos a otros siempre, y además el tipo de programas, pues siempre creo que es bueno que demos nuestro parecer, ¿no? ¿Qué te parece a ti que estos fenómenos, de dónde provenían? Vamos a ver, mira, yo soy de la opinión, después ya de andar en algunos sitios y demás, y con eso no quiero decir que sea una opinión más válida ni menos válida que otra, ¿vale? Pero la experiencia que yo he tenido es que muchas veces es cierto, yo no digo que sean la gente que ha fallecido allí, pero sí que es cierto que se puede establecer, investigando lo suficiente, relaciones entre la fenomenología que muestra un sitio y bueno, pues su historia, ¿no? Uh-huh. La gente que ha pasado por allí, la gente que por una cuestión o por otra ha tenido un apego importante con ese sitio o con algo que ha sucedido o porque ha sido algo traumático. Es una cuestión compleja. Llegar de todas maneras a decir, no, es que esto es la gente que ha muerto aquí, que anda dando vueltas por los pasillos, yo no me atrevo a tanto. Sí, pero ¿por qué se dan tanto este tipo de fenómenos en los hospitales? Tú has comentado antes que los hospitales es un sitio, pues bueno, en el que estos fenómenos se producen prácticamente en todo. Yo creo que en cualquier hospital más o menos grande de España, tú que eres experta en la materia, se ha dado fenómenos de esto. Entonces, ahí dejo la pregunta un poco abierta, ¿no? En fin, no sé qué... Algo hay, esa energía que queda impregnada... A ver, somos energía, al fin y al cabo, ¿no? Y no podemos pretender que nuestra vida pase sin pena ni gloria. Alguna huella dejamos. Alguna huella, efectivamente. Además, en fin, cuando transitamos alguna dimensión, a lo mejor no estamos preparados para transitarla y estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Así es. Que no lo tenemos muy claro, no sabemos dónde ir y mientras tanto pues nos entretenemos moviendo alguna silla, algún boli y demás, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Ana, en fin, que un placer de nuevo que nos cuentes esta historia, poder contar contigo aquí en Al Filo de lo Real, y te esperamos a la próxima. Igualmente. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ana. Gracias a ti. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, Al Filo de lo Real, en Radio Betis. Enigmas, misterios sin resolver, historia. Sumérjase con nosotros en lo desconocido. Bueno, pues les vamos a dejar una semana más. Hemos hablado hoy de monstruos, o de especies zoológicas o criptozoológicas, porque sabemos el origen de... casi que no sabemos nuestro origen prácticamente. Somos, descendemos del mono o no descendemos, somos evolución o no lo somos. Y estas criaturas de las que hemos hablado, ¿existen realmente? Porque había criaturas que se decían que no existían y se ha demostrado que existen. ¿Descubriremos algún día al Bigfoot, al chupacabras? ¿Saldrá algún día a la superficie el monstruo del lago Ness? Parece del todo improbable, pero quién sabe si en el futuro descubriremos nuevas especies que los zoólogos no contemplan y que sí existen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy te quiero hablar del Teatro López de Ayala, que es un teatro que está en la ciudad de Badajoz, está en la Plaza Minayo, que está cerquita de la Plaza de San Antón, junto al Hospital Provincial de San Sebastián y la Iglesia de San Juan. Hasta allí nos vamos a ir porque fue un teatro que se inauguró el 30 de octubre de 1886. Es decir, estamos hablando de un lugar que tiene más de un siglo de historia y se estrenó con una representación de la zarzuela El Maestro Campanone. 800 localidades, ha tenido actuaciones a lo largo de su historia memorable y también ha sido teatro-cine, esta última versión en los últimos años, y de hecho era el único cine que tenía la capital pasense hasta 1910. Fue el 14 de agosto de 1936, cuando recién comenzada la guerra civil, el edificio sale ardiendo, sale en llamas, y una vez que acaba la guerra civil, el teatro es rehabilitado, incluyendo una terraza de verano y también diferentes sectores de restauración. Durante los años 40 y 50 ya estuvo actuando como cine, con espectáculos cómicos, actuaciones de flamenco, y con el paso del tiempo, bueno, pues se llevó a un cierre en el año 1983, en el que también llegó a un punto en el que fue casi a la demolición, quería ser derribado. Sin embargo, la iniciativa popular hizo que se prolongaran unas obras durante 10 años y en mayo de 1993 fue reabierto al público y desde entonces pues tiene una programación regular de más de 200 espectáculos que han hecho las delicias de todos los pasenses. Pero también desde 1993 el teatro tiene una historia paranormal. Una historia que nos habla de fenómenos paranormales en el interior del mismo. Que para unos es el llamado duende del Teatro López de Ayala, pero para otros es una cruda realidad con la que tienen que lidiar. Y es que se han multiplicado los testimonios de las personas que dicen que allí, dentro del teatro, hay un fantasma. Hay un fantasma el cual pues parece jugar o interactuar precisamente con las personas que allí desarrollan su labor. Tenemos testigos que nos han ido contando a lo largo de todos estos años los diferentes episodios que han tenido la oportunidad de vivir. Así, uno de los trabajadores, yo voy a evitar dar nombres por una razón de confidencialidad peticionada, pero uno de los trabajadores me comentaba que en cierta ocasión, tras una representación, tocó cerrar, pero también tocó echar un vistazo a todo lo que eran las instalaciones, a todos los que eran posibles desperfectos y demás, o posibles zonas donde podrían haber habido localizada un mayor número de personas por si, bueno, procedía una limpieza, una oportuna limpieza y demás. Esta persona, cuando estaba revisando todo lo que eran aquellos pasillos y lo que eran los palcos, pues sintió como alguien le daban el hombro. Él, creyendo que podía ser el compañero, estaba muy próximo al cierre y al dejar las instalaciones hasta el nuevo día, él se giró y mientras que lo hacía simplemente replicó aquello de ¿qué quiere? Esperando ver al compañero. La sorpresa, que detrás suya no había nadie. Había habido un contacto, yo hablaba con él y le decía, bueno, a ver si era un producto de tu imaginación, sin decirle, por supuesto, que se lo estaba inventando. Y esta persona me decía, imposible. Yo sentí el contacto firme en el hombro, como si alguien me estuviera dando, como si alguien estuviera reclamando mi atención. Y desde luego, allí había y tenía que haber alguien de carácter físico para provocar precisamente esa reacción mía. Debido a ello, esta persona me quiso conducir también a un compañero que era precisamente el que estaba con él aquella noche, y él me contó que también había tenido experiencias allá, desde esa en la cual el compañero, cuando le dieron en el hombro, él casi al instante pegó una voz a ver dónde se encontraba y estaba en la parte baja. Es decir, es imposible que hubiera en cuestión de segundos bajado y colocado en otro lugar. Y él me comentó que también había tenido la oportunidad de vivir hechos extraños. Consultado acerca de los cuales, me comentaba como un día, estando limpiando uno de los pasillos, se encuentra con una extraña sensación en la cual alguien pues pareció que le siseaba, el típico siseo, que reclamó su atención pero no veía a nadie. Creyó que era algún tipo de insecto o algún tipo de animal, pero inmediatamente volvió a escucharlo a la par que las luces se apagaban y se encendían y la puerta, una puerta que tenía, estaba calzada con una cuña, simplemente se cerró como si unas manos invisibles hubieran quitado aquella cuña que calzaba la puerta y hubiera provocado el cierre de la puerta. Era imposible, a mí me decía, eso es imposible que ocurra. Y menos cuando sabes que en aquel pasillo no había nadie. Hubo otras personas también vinculadas a limpieza que comentaban cómo en cierta ocasión el duende, como le gustan llamarlo, el duende, pues les movía un cubo. Estando limpiando también una determinada zona del teatro, hay un momento en el que al, tras estar y retirarse del cubo, tras mojar lo que era una fregona y seguir dándole con agua y jabón al pasillo, pues al volver para tratar de meter la fregona en el mismo cubo, pues simplemente el cubo se desplaza. Es como si alguien la moviera. Y al desplazarse ese cubo, esta persona pensó inicialmente que por error a lo mejor le podría haber dado. Pero no, todo lo contrario, no solo no lo había dado, sino que para colmo se había encontrado con algo bastante particular, que era que nuevamente y ante sus ojos se movió sola aquella cubeta de agua. También me decía que en cierta ocasión, dándole un repaso a todo lo que era el pasillo, vio cómo delante de sus ojos se formaba sobre el suelo mojado unas huellas, unas pisadas de zapato, como si alguien hubiera pisado en ese momento, algo que era imposible porque ante los ojos de esta persona no había pisado ni había cruzado nadie ante sí, con lo cual era imposible. El famoso duende, que también gusta de esconder objetos para que aparezcan tiempo después, gusta de mover sitio de sitio las cosas. En una ocasión, simplemente unos alicates, pues que en un momento dado colocaron sobre una escalera, a los pocos segundos, cuando fue a coger ese alicate, que tenía la certeza que estaba allí, no podía estar en otro sitio, se lo encontró justamente en lo alto de una mesa que estaba muy cerca de la escalera y que para nada podría haberse caído, ni mucho menos porque hubiera dado en el suelo. Y sin embargo, aquel desplazamiento de ese objeto viene a ocurrir en ese mismo lugar. En ocasiones hay actores o personas que han realizado allí diferentes interpretaciones que han hablado y han comentado de sentir presencias, de sentir como si alguien estuviera muy cerca de esa persona, o incluso respiraciones. Tengo un amigo en Badajoz que en una función que se realiza en el López de Ayala, pues viene a vivir una situación un tanto incómoda y un tanto extraña. Y él me decía, estando precisamente en lo que era el teatro, disfrutando de la representación que estaba ya en pleno funcionamiento, pues tiene una incómoda sensación cuando en uno de los palcos que él ocupaba, hay que decir que es una platea que tiene una zona alta tapizada en rojo, una zona baja tapizada en rojo, y a ambos lados, muy modernos, hay que decirlo, unos palquillos que son los que sirven para una visión, digamos, un poco más elevada, también más cara, de lo que es la zona del escenario. Pues él, que ocupaba uno de esos palcos, sintió como tras de sí alguien estaba, respiraba. A él le extrañó, puesto que era un día, me decía textualmente, con pocas funciones y con pocas personas. Y hay un momento en el que, bueno, esta persona simplemente se giró, miró, y allí no había nadie. Allí no había nadie y él sentía el respirar. ¿Quién era? Pues no se sabe. No se sabe realmente ni quién era, ni qué estaba o qué podía haber sucedido, ni qué podía haber ocurrido. El duende, que en ocasiones juega con las luces, se le escucha corretear por lo que es el escenario, gusta también de hacer pequeñas llamadas a lo que son las luces del escenario en sí, unas luces que hay determinadas y que no puede accionar nadie menos que esté en el cuadro de control, que es la que lo gestiona todo. Escuchamos algunas psicofonías que hemos tenido la ocasión de grabar allí. La primera de ellas dice "me pegaba". Está obtenida por el método de la Spirit Radio. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Me pegaba. ¿Por qué tienes miedo? Me pegaba. Y la segunda decía o dice la palabra "la medicina", que pudiera estar relacionado o bien con el hospital próximo o bien con tiempos de la propia Guerra Civil. La escuchamos repetida en tres ocasiones. La medicina. La medicina. La medicina. Por eso se ha ganado la fama de ser un duende, de ser un duende burlón que habita en este teatro tan particular, tan remozado, tan estupendo, pero que tiene también una historia paranormal, que tiene una historia paranormal que nos lleva a conocer mejor cómo las apariciones, hechos extraños, fenómeno de poltergeist, entre comillas, se vienen manifestando en el interior de un lugar que es casi casi un centro histórico de la cultura y del arte, y que viene también a ser un punto de encuentro entre todos aquellos que aman el teatro, que aman la música, que aman la danza y que tienen una referencia en lo que es la ciudad de Badajoz. Una referencia para el arte y también una referencia para el misterio en Extremadura, una tierra de mitos y de leyendas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en la 96.8 de la FM en su verdiblanca sintonía, hablando de lo que más nos gusta, del misterio. Entre tanto, disfruten de él y sean felices. Gracias.